espacio publicitario. Suena. Suena. Se distorsiona. Pero te quedas. Miles de melodías flotan en el aire. Sigilosas. Inquietas. Flotan. Se estrellan en el pavimento. Tu cuerpo se desarma, se distorsiona, se quiebra. El rock suena y el dial sangra. Una cicatriz sonora. Somos Vortex Rock 103.1. Vorterix.com. Son las 2 de la tarde, 5 minutos. Arrancamos una nueva semana. Hoy lunes, feriado, como siempre, estamos en vivo en Vorterix Rock 103.1 y Vorterix.com. Ahí en el sitio web tienen la portada de Everybody Loves Our Town, historia oral del grunge. Es el libro de esta semana. El autor se llama Mark Yarm y a pedido del público voy a utilizar este libro que tiene muchísimas historias. Es un libro difícil de encarar porque arranca desde la previa a lo que fue la explosión grunge de fines de los 80, principios de los 90, con la música que se hacía en Seattle y alrededores, con muchos de los músicos que fueron pioneros y que sirvieron también como influencia para los que llegaron después y se consagraron antes. Es un libro que está escrito en base a declaraciones, son los mismos protagonistas los que hablan, y es muy interesante porque en muchos casos, en una misma página, distintas personas se contradicen unas a otras y tienen recuerdos diferentes, visiones distintas, lo que hace que el libro sea todavía más interesante. La mejor forma de contar este libro sobre la historia del grunge me parece que es eligiendo algunas anécdotas en particular, al azar, y hoy vamos a arrancar con Nirvana, seguramente la banda más importante de este libro. Nirvana venía de editar Nevermind, un grupo que había grabado un primer disco con $500 en un sello independiente. De pronto se convierte en la gran sensación, todo el mundo quería contratarlos, firman con Geffen, el mismo sello de Guns N' Roses entonces, y editan Nevermind. Obviamente esa historia es conocida por todos. A partir del éxito de Smells Like Teen Spirit, cambia la música, cambia la escena, lo que se venía haciendo en los 80 pasa de moda, es enterrado, y entra a jugar fuerte una nueva generación de artistas con una ideología distinta a la música que reinaba en el rock de los 80, que venía de la fiesta de Los Ángeles. En este caso son jóvenes de una ciudad no conocida para la mayoría de los habitantes del resto del mundo, una ciudad conocida por su café, por su historia gris, por el clima, las lluvias constantes y la apatía de aquellos que vivían y habitaban ese particular lugar de los Estados Unidos. Había un espíritu punk en la música alternativa, como fue definida entonces, que mezclaba también con el metal. Había bandas que tenían una inclinación más hacia el punk, como Nirvana en sus comienzos, y otras que eran más metaleras, como Soundgarden o Alice in Chains. Toda esta ideología se pone en juego a partir del éxito de Nirvana. Kurt Cobain siente la presión de ser el ícono de una generación y de haber tenido tanto éxito. Lo viven con culpa, como ocurre tantas veces en el mundo de la música. Entonces, de alguna manera, quiere redimirse y escaparle al éxito de Nevermind con el próximo disco, que sería In Utero. Nevermind había sido producido por Butch Vig, había terminado siendo un éxito, y Kurt Cobain lo llamaba permanentemente para que Butch Vig aceptara ser el productor de Live Through This, el entonces próximo disco de Hole, que era la banda de su mujer, Courtney Love. Butch Vig venía de trabajar con Nirvana y había atravesado otro proceso largo con Smashing Pumpkins, fue el productor de Siamese Dream, y fue justamente Billy Corgan de Smashing Pumpkins quien le dijo: vos no disfrutarías estando en un estudio con Courtney Love, es todo lo que te voy a decir. Por lo tanto, Butch Vig decide no aceptar la idea de producir el nuevo disco de Hole. Mientras tanto, Cobain quiere volver a las bases y decide hacer correr el rumor de que van a trabajar con Steve Albini en In Utero. Steve Albini era un tipo que tenía credenciales en el punk, en el under, y Kurt Cobain lo que quería era un poco darle la espalda al mainstream y volver a recuperar ese costado moral que tanto le preocupaba, trabajando con un productor desconocido que iba a recuperar el sonido crudo de Bleach. Después de la edición de Nevermind, Cobain había dicho que no le gustaba cómo sonaba el disco, que era demasiado perfecto. Butch Vig dice que eso no era cierto, que todos quedaron conformes con el sonido de Nevermind. Lo que pasa es que Kurt Cobain, de esa forma, buscaba darle la espalda al éxito y congraciarse con el under una vez más. Steve Albini no sabía nada de Nirvana, pero los medios ya empiezan a preguntarle si era cierto que iba a trabajar en el próximo disco, y él un poco se enoja y envía una carta a la Melody Maker inglesa diciendo: miren, dejen de presionarme, nadie de Nirvana se comunicó conmigo, no sé de qué están hablando. Llega la carta y al otro día Cobain llama a Steve Albini y le dice: estuvimos pensando en vos, ¿te gustaría trabajar con nosotros en el próximo disco? Steve Albini dice que sí. La compañía discográfica no estaba de acuerdo con esta propuesta de volver a un estudio chico, grabar con poco dinero. La compañía discográfica quería una mega producción para Nirvana, que era su banda más importante, o una de las más importantes en ese momento. Por lo tanto, permanentemente sabotean la grabación de In Utero. Steve Albini dice que las cosas funcionaron muy bien, que hicieron todo muy rápido, pero que después la compañía presiona a Cobain para que remezclara el disco. No estaban conformes con el resultado. Cobain y Albini se habían puesto de acuerdo, así es como querían que suene el disco, pero finalmente Cobain cede a las presiones y algunas canciones vuelven a mezclarse por Scott Litt, quien había trabajado con R.E.M. Curiosamente, a Steve Albini le gustó cómo quedó el disco, incluso con las remezclas de Scott Litt, que sale editado, y el resto ya es historia. Si bien no pudo replicar el tremendo éxito de Nevermind, nunca podrían haberlo conseguido. El disco es bien recibido, recibe además buenas críticas, funciona, vende lo suficiente, pero el que quedó perjudicado fue Steve Albini, el productor. Resulta que él tenía credenciales under, pero el under, después de trabajar en un megaproyecto con Nirvana, le da la espalda por careta. Y el mainstream, después de haber sido criticado por Geffen y de haber tenido supuestos inconvenientes con Cobain, tampoco lo quiere cerca porque consideraban que era un productor que estaba marcado. Por lo tanto, dice Steve Albini en el libro, estuve un tiempo bastante largo sin trabajar y casi quedó en bancarrota por grabar In Utero con Nirvana. We'll be right back. Nirvana con Heart Shaped Box en el comienzo de Doble Nada. Vamos con otra historia para escuchar otra canción. Melvins es tal vez una de las grandes influencias de Kurt Cobain. Un tipo que no solamente escuchaba bandas under como Melvins o Black Flag, sino que también escuchaba música mainstream y también venía del metal. Nadie que haya crecido en los 80 en los Estados Unidos pudo escaparle a lo que fue la edad dorada del metal. Pero bueno, esos datos poco a poco Cobain se encarga de enterrarlos para lograr esta credibilidad punk que tanto anhelaba. Melvins es una banda de Aberdeen, es una zona muy cercana a Seattle, ahí en Washington, en el mismo estado, y fue una de las grandes influencias de Kurt Cobain. Un grupo muy experimental, bastante raro, extraño, que tiene periodos un poco más accesibles y periodos completamente imposibles de escuchar. Han hecho de todo, una carrera larguísima, y su líder es el guitarrista y cantante Buzz Osborne, junto al baterista Dale Grover, que son los dos que han estado casi siempre en la banda, que ha sido siempre un trío, además. Melvins, como con tantos otros grupos de aquella escena, de pronto se ve una situación muy inusual a partir del éxito de Nevermind de Nirvana. Estas bandas que venían batallando desde el under, construyendo una carrera, haciéndolo ellos mismos, se ven tentadas por múltiples compañías discográficas que querían fichar todo lo que fuera de Seattle. Por lo tanto, un grupo que venía trabajando de forma independiente, haciendo todo ellos solos, de pronto tiene 50 ofertas discográficas. Pero fue una vez más Kurt Cobain quien intercedió. Él había firmado con una compañía, Geffen. Tenía un manager, Danny Goldberg, que empieza a trabajar en Atlantic. Danny Goldberg le dice a Kurt: Kurt, ¿te parece que hay alguien que deberíamos fichar en Atlantic de todas estas bandas que vos conocés? Y Kurt Cobain le dice: ni lo dudes, la mejor banda de la historia, tenés que contratar ya a Melvins. Y Melvins acepta esa oferta, que curiosamente fue muy inusual para un grupo de esas características. Mientras escuchamos Going Blind, el tema de Kiss que versionó Melvins en el disco sobre el que vamos a hablar, que se llama Houdini. Decía que fue un contrato inusual porque le dieron libertad artística total. Él se encargó de poner una cláusula en la que no podían dormir al grupo, como tantas veces ha pasado. Esto de tener el disco terminado y la compañía lo duerme y lo saca 5 años después, cuando ya pasó el momento. No aceptaron ningún tipo de presiones, podían grabar solo lo que quisieran, no iban a aceptar ninguna injerencia de la compañía y no querían a nadie en el estudio, así que consiguieron lo que querían, firmaron un contrato con una compañía muy importante y además la compañía les ofrece a Kurt Cobain como productor. Entonces es Kurt Cobain, 1993, Kurt Cobain, poco tiempo antes de suicidarse, en su peor momento, decide una vez más, para congraciarse con sus amigos Melvins, ante quienes de alguna manera se sentía en deuda, con quienes quería quedar bien, acepta esta idea de producir el disco. Pensaban que lo iban a mantener ocupado a Kurt Cobain de esta forma, y comienzan a trabajar en Houdini. Pero Melvins laburaba de una manera completamente distinta a la de Cobain. Cobain, curiosamente, era muy riguroso y entraba al estudio ya con todo terminado, completamente preparado. En cambio, Melvins eran unos locos que decían: no tenemos canciones, vení, ¿querés que escribamos algo? Sentate, copate, Kurt. Zapaban en el estudio y así le iban dando forma al disco. Esta forma de trabajar a Cobain no le gustó, pero de todas maneras, dice Buzz Osborne, que hacía muchísimo tiempo que no veía a Cobain, que Kurt estaba completamente dado vuelta. Estaba en uno de sus oscuros periodos consumiendo heroína y que no estaba en condiciones de trabajar en un disco. Cobain, además, según Danny Goldberg, el entonces manager de Nirvana, no quería componer con Melvins porque a él no le gustaba darle sus laburos a los demás. Ni siquiera Courtney Love le dio nunca nada, una canción. Él se guardaba su material para su banda, para sus proyectos. Entonces, esta idea de componer juntos no les gustó. Por lo tanto, trabajaron apenas unos días y Buzz Osborne decide echar a Cobain. No lo aguantó más, era su amigo, era alguien que había hecho mucho por el grupo, porque permanentemente Cobain le hacía promoción a Melvins, pero no podían trabajar, Cobain estaba muy dado vuelta y lo despide. Le dice: Kurt, andate tranquilo a tu casa, sigo yo con el disco. Contratan otro productor y terminan el álbum, que es el álbum más vendido de la carrera de Melvins, Houdini. Ahí estamos viendo el arte de tapa con dos nenitos y un perro de dos cabezas. Es tal vez uno de los discos más accesibles de Melvins también, el que tiene las canciones, entre comillas, más gancheras. Pero el disco tuvo muy poco que ver con Cobain, aunque la compañía utilizó el nombre de Cobain para promocionarlo. Y antes de la salida, del disco, se produce, según Courtney Love, un incidente. Un incidente que ella cuenta en este libro varios años después. Y acusa a Buzz Osborne de querer matar a Cobain. Dice Courtney Love que un día va al estudio y lo ve a Buzz Osborne inyectándole heroína con una jeringa en mal estado a Cobain, que ella, desesperada, le arranca la jeringa y queda la aguja clavada en el brazo de Kurt, y que habían pegado en San Francisco la heroína persa, que era la más fuerte y poderosa y adictiva del mundo, y que Buzz Osborne había querido matar a Kurt Cobain. 15 años después, 20 años después, Buzz Osborne dice: esperó 15 años Kearney para contar esta historia, para inventar esta pavada. Kearney está completamente loca. Y cuenta un chiste, dicen. ¿Sabes cómo te das cuenta que Courtney Love está mintiendo? Porque mueve los labios. De la única persona que se habla mal siempre en este libro es de Courtney Love. Nadie que haya cruzado su vida alguna vez con Courtney quiere a Courtney Love. Nadie la aprecia, nadie guarda un buen recuerdo. Todos dicen que era una limada, todos dicen que se acercó a Cobain por interés, que era insoportable. Así que elijo creerle a Buzz Osborne de Melvins y confío en que nunca quiso matar a Kurt Cobain. Y Buzz Osborne dice: ¿están locos? ¿Cómo voy a matar a nuestro mejor agente de prensa? Kurt Cobain hizo por nosotros más que nadie, así que ridículo era querer matarlo. Houdini quedó en la historia como el disco producido por Kurt Cobain, aunque mucho de él no hay, pero quedó este gran disco que les recomiendo escuchar si no lo conocen. Una de sus canciones más conocidas es esta y se llama Hutch. We'll be right back. que a veces dicen que hay que retroceder para después avanzar más fuerte. Sí, sí. Bueno, creo que estoy en eso, retrocediendo como loco. Pasé la peor noche de las últimas 40 noches de mi vida. Casi no pude dormir de la tos. ¿Por qué no viniste al consultorio del doctor Guas? No te lo dije. Me acordé de Gallo, que el otro día decía que tuvo una neumonía, no sé cuánto hace. Sí, hace unos años, sí, sí. Que te dan arcadas, ¿viste? Cuando ya después de tanta fuerza que haces con no puedes más. Las abdominales o los abdominales te empiezan a dar arcadas. Y me fui a dormir abajo, al living, porque iba a despertar a todos, claro, en mi casa. Además que cuando estás acostado tosés más todavía. Por supuesto. Así que tosí muchísimo, muchísimo. El doctor Guasno, a Gallo, cuando vos no estuviste, uno de los días que no estuviste. Disculpame, ¿dónde atiende el doctor Guasno? Vengo acá todos los días, ¿qué tengo que ir a verte a tu casa? En este lugar. ¿Y entonces? Pero vos te hiciste el loquito los días y te fuiste a la farmacia. Hubiera sacado un turno, te ya recetaba probé, lo correcto. Probé todas las recetas de todos ustedes. A Gallo le dije, te voy a traer unos caramelitos. ¿Al otro día? Mercury era. Disculpame, a ver. Sí, Daniela Mercury era. No, yo no tengo, hay que ir a comprarlo. Tiene unos caramelos de propóleo que... No. No, son caramelos de propóleo, no sirven para no nada. No camina. Para nada. Fui nuevamente, ya había ido al médico y fui de nuevo y me dio esto que muchos oyentes me habían recomendado en otra oportunidad, Acemuc, sí. Que supuestamente te ablanda. La pastilla efervescente, grande. Sí. Es para efervescente. Chupar. No, es efervescente, se pone en agua. No. Incorrecto. Igual quiero decir, porque él cuando fue a comprarme los caramelos filmó un video y el farmacéutico le había recomendado otra cosa, pero dijo, no, es muy caro, dame algo más barato porque llévate el caramelo propóleo. Porque el doctor Guasno además te cuida el bolsillo. Claro. Está bien, me parece muy bien. Sos como, bueno, sos como el doctor ahorro vos. Siento un poco más floja, la tos no tan seca, pero qué sé yo, la verdad que estoy vaporcito en la ducha. También, sí, me dieron corticoide además y acá estoy. ¿Querés que te recete lo Mario me cinco? Mario me mandó al psicólogo. Y justo ayer leí una noticia interesante que hablaba de las enfermedades psicosomáticas. Y un especialista decía que todo es psicosomático en la vida de una persona. Que todo es resulta de una combinación de cuerpo y mente. Pero ¿y la tos por qué debería ser psicosomática en este caso? No, lo que pasa es que ahí te dicen que muchas veces son problemas ocultos que se manifiestan de esta forma. Bueno, no son tan claros ni tan evidentes. Y, pero no vas a hacer una investigación así por una tos, dejate joder. Y lo que pasa es que en mi caso, una vez al año, cuando no dos, me pasa. ¿Qué estás recetando? Está bien que este laburo no ayuda, ¿no? Y porque no. Te dicen trata de no hablar cuando te pasa esto, y bueno, yo tengo que hablar varias horas por día. ¿Estás escribiendo una receta? Reforza con esto, pibe. Reforza con esto, y mañana, ¿sabes cómo venís? Frank Sinatra. Gustavo sos. Carlos Olmedo. Acemuc chupable, 20 comprimidos, doctor Guasno, y me deja su teléfono. Hay mi hija, que está tiene tos también hace un mes, está tomando Acemuc en jarabe. Y le hace bien, y dale un sorbo ahí al jarabito de ella. Hay Acemuc en distintas formas. El Acemuc que a mí me recomendaron el jueves pasado. Es el que se chupa y es magnífico. Lo que pasa es que tengo que tomarlo 10 días, es uno por día. Así que supongo yo que el efecto se va a notar recién en un par de días más. Yo tomé el otro día una pastilla que me dio mi vieja para la tos. Que era un remedio, así en serio, ¿no? Una pavada. Y acá no tosí más, ¿eh? ¿Qué cosa? Unas naranjas, no me acuerdo el nombre. Te averiguo. ¿Las pastillitas? Sí. Me dijeron que tome whisky, grapa, caliente. ¿Qué me era? No, pastilla de grapa. Esto era remedio, ¿eh? No te estoy hablando también, de también. Caramelito. Whisky con miel, grapa con miel. Que tome legui, arrope de chañar. ¿Qué es eso? Arrope de chaleco. Tenés que ir a Tucumán a pedirlo. Me agarré un pedacruz con ley una vez. Mamadera. Vos solo te emborrachás con ley. Yo me acuerdo solamente de ese comercial de hace 25 años. Bájeme la caña. Terrible. ¿Te acordás de ese? Con media botellita con un cosito así. No la pude probar nunca más. Licor. El whisky es horrible. Algún licor te tomo, qué sé yo. Algo medio dulzón puede ser, pero el whisky no. Gracias. Pero bueno, así estábamos. ¿Qué es? Aguántensela. ¿Y si me pudro me voy como el otro día? No. Levánteme. Hoy es lunes recién. Me levanto y me voy. No. Bueno, Beto, basta de Wisnik. Te pido, por favor, hoy cerremos. ¿Qué basta si el domingo ahora que resulta, viene lo veo de vuelta? Ahora resulta que cuando yo no voy a los conciertos, Ozzy da el mejor show de su vida y David Coverdale también. Canta como en los 70. Lo de David Coverdale del sábado realmente, yo lo titularía así. Tienen las fotos en vortex.com, sí. Gallo. Sé, argentinos, que tengo una deuda con ustedes y la vengo a pagar. Y la pagué. Directamente. Sí, la verdad que sí. El único lunarcito que no es culpa de él, digamos, es que tocó poco tiempo. Bueno, pero no, decime, no es culpa de la banda. Contame set. Setlist. Lo tengo acá, ¿querés? A ver. Si Give Me All Your Love. Sí. Empezó. Sí, empezó. Segundo, Reading Willing. Tercero, Here I Go Again. No, única balada. Loving No Stranger. Loving No Stranger, Here I Go Again. Maldición, decime, es una lista. Única balada. Slide It In, Slow and Easy. Slide It In, metió. Que hace mil años. Todo clásico. Love Will Set You Free. Sensacional. Esa es más nueva. Pistols at the Dawn. No hizo Forevermore. Steal Your Heart Away. Here I Go Again. Still of the Night y Burn. O sea que hizo clásicos, un par nuevos clásicos. Sensacional. Burn me sobra. No, muy bien, la hizo muy bien. Fue un regalito hermoso. La verdad que descubrí a un Raúl de 202 que no lo tenía como tan fanático de Coverdale, ¿eh? Bueno, nos dejó unas artísticas emulando a David Coverdale, que ya estamos escuchando cada tanto en Doble o Nada. Pero está muerto, ¿eh? Ahí están las... El Coverdale muy conectado con la gente desde el primer momento, muy divertido. Doug Aldrich, David Coverdale. Con una camisa onda, como esta remera, pero en camisa, y después regaló una. Se secó onda, el sudor. ¿Qué tenía? ¿Zapas? Zapatilla blanca, sí, como siempre, hermosa. Impecable. Ahí tiene dos bombachitas colgando que le tiraron. Che, esa melena es de él, posta. Es recontra de él. Qué buena slam. Tanto él como Tyler con la peluca intacta. La caripela está medio golpeado, te digo. Sí, pero mira, ahí muestra teta y está bien, no están caídas, no necesita corpiño, no parece panzón. Todos los colgantes que tiene ahí en el... Sí, eso, están buenísimos. Se viste como nadie. Bueno, la verdad es que tiene su onda. Estamos viendo en Vorterix.com las fotos que sacó Gallo el sábado. Igual esa camisa no la ponemos nosotros y nos tiran cosas. Bueno, yo me la pongo. Hay que tener ese lomo. Claro, por eso. Tenés que tener un poco de percha para usar camisa, que no tengo, pero yo me la pongo esa. Espero que no la hayan roto la que tiró, viste que en los tirones... Esperas más. Ojalá. No, igual, si no es tuya, ¿qué te importa? Y me dolería. Douglas tiene onda también, ¿eh? No, más sana. Los pantalones, es un monstruo. El sonido fue tremebundo. Muy bueno. Siete mucho mejor que atrás. La garganta es el canal de expresión. ¿Qué no estás expresando? ¿Qué me quieres decir? Ups. Hay algo que me estoy tragando. No será lo mismo. Hola. Que... ¿Eh? Que lo que soñé, ¿no? Hace poco. ¿Qué había soñado? Que a los dos nos... ¿Que yo los echaba a ustedes dos? Sí. No creo que tenga que ver con ustedes. ¿Te acordás? ¿Soñaste eso y no me contaste? Sí, no, creo que estabas viendo mal. Empecé a sentirme mal o a tener... Perdí la voz cuando nació mi hija, así que evidentemente algo de ahí hay. Claro. Un psicólogo te atiende 15 años con eso, claro. Nada más que con eso. Perdí la voz cuando nació mi hija y bueno, a esto le sumamos el cansancio y todas esas cosas que Emma, me ayudan. Te lo voy a decir yo lo que él no se atreve a decirte, escúchame. Él quería un varón. No. Él quería un varón. Quería poner Manuel. Para nada. Ahora igual lo estoy pensando, güey. Tres mujeres me están cascando bastante. Pero... ¿Querés que te cuente? Ese es el secreto. Ya está de verdad. Además a Violeta le está pegando la rebeldía, pero... Viste que vos le decís... No, y te queda... Violeta, no llames por teléfono. No. Y te mira. Y hace lo que quiere igual. Por supuesto. Y mira. Bueno, hablando de hacer lo que quiere, yo iba a venir con Sofía hoy. Sí. Porque hace una semana que, papá, quiero ir a conocer la radio. Bueno, hoy se levantó, no quiero ir a la radio. No quiero ir a la radio, no hubo manera de convencerla. No quiso y no vino. Bueno. San puta madre, una semana rompiéndome la pelota que voy de ahí, quiero hablar y voy a cantar una canción y ya sabía la canción. Hoy no quiere. Y hoy no quiso. Hoy no quiere. Igual. Aerosmith, ¿qué tal? Bien, también escuché muy bien, buenos comentarios. Sí. Salvo el desagradecido de panza que me pidió dos entradas que le conseguí y como es un enano no vio nada y se ofendió y se fue, bueno, no sé qué dice. Yo te contaba fuera del aire. La verdad que supongo que es la forma que tiene el terreno, por lo menos del lado donde estaba el escenario de Aerosmith. Yo estaba lejos, a la altura de la H de rugby, no se veía, pero no es que ves chiquitito o te tapa un alto adelante. Era un problema no de terreno, el escenario. Claro. El escenario estaba debajo de la comba del terreno. Claro. Estaba mal armado entonces el escenario. Yo me ponía que haber punta sido de más pie alto y veía un cuarto de baterista. Y encima las pantallas, la de atrás del escenario gigante, pero las otras dos estaban muy bajas. Sí. Entonces la verdad que, y quiero decir algo, si iba mucha gente. Yo me fui a los 50 minutos y dije, bueno, vamos a comer ahí con mis amigos, bla, bla. Y sorprendente la cantidad de gente que se estaba retirando. No se veía nada. Mirá, alta facha también Esteban, ¿eh? Sí, Esteban. Labios pintados, en este caso, pero... No, muy bien, Aerosmith. La verdad que cantó muy bien Tyler. La banda suena increíble. Y me pasó un poco después de ver a Weisnick y después de ver a Aerosmith, lo que pensé, lo que charlamos siempre acá. Mirá los brazos de Perry. Dos alambres son. Perry está bien. Está, tiene musculito. Acaba de salir de ser Johnny Depp y está entrando en la etapa Keith Richards. Joe Perry en cualquier momento se deja las canas del todo y se convierte en Keith Richards, porque está medio lincheresco. Pero la rompe, como siempre. Y nada, lo que hablamos siempre, cuando estos Cristos no estén más, ¿quién va a ocupar ese lugar? Porque tanto en el caso de Wisner como el de los Mets. Yo no sé si hay que seguir haciéndose esa pregunta. Me parece que no, por lo pronto las cosas han cambiado y son diferentes. Pero es con... La otra vez cuando yo volví de Estados Unidos, que hablábamos un poco de Maiden y de Muse, y acá comparar dos bandas de tiempos completamente diferentes como los Muse y Muse, y decir, Muse suena, es increíble como suena, la calidad del sonido, digamos, más allá de volúmenes y demás, porque los Muse y Whitesnake sonaron perfecto, pero Muse suena a otra cosa, es como si escucharas un equipo de última generación y un equipo que suena bien pero es antiguo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero no, nunca van a llegar a ocupar el lugar de estas dos bandas, por lo que representa el escenario. Es como el otro es como más visceral, más analógico, el otro es completamente frío y digital, más allá que fue un show de la san puta. Porque Rocky murió en 1982. Echimota. Es distinto, incluso bandas que son masivas como Muse, no son tan conocidas como estas otras bandas. Probablemente no. Muse lleve mucha más gente que Aerosmith hoy en día. Sí. Pero seguramente hay mucha más gente que conoce a Aerosmith, porque las cosas funcionan diferente, digamos. Nosotros acá invitamos a una chica, Hitomi, ¿sí? Que hace estos shows de anime, y te das cuenta que viene una banda de Japón y hay miles de chicos que lo siguen. Para nosotros pasa completamente desapercibido. Sí, sí. Antes los canales de difusión eran muy pocos, entonces todos nos enterábamos de todo. Hoy me parece a mí que como las cosas funcionan diferente, incluso aquellos que son masivos no son tan conocidos, si queda claro lo que se repartió más la gente de entre tanta oferta mediática. Sí, de hecho, para mí no es que se repartió más la gente, es que la difusión es distinta. Antes vos tenías que enterarte de algo por televisión, hoy no es necesario, no te garantiza nada la televisión como antes, incluso la radio. Sí, acá igual funciona un poco al revés. Está más segmentado para mí. Aerosmith llevó mucha más gente que Muse. Pero mucha. Acá. Más gente. Acá, por eso, acá. Sí, hay que ver, viste. Hay que ver. En Estados Unidos, Europa, no sé cómo vendrá la mano, pero. Acá todavía va a contramano. Un poco. Este es un país también bastante, bastante clasicón en cuanto a la música que consume. Aunque, evidentemente, hay espectáculos que funcionan muy bien y que por ahí uno no está enterado del todo. Y ahí están. Me parece que ese segmento, que hoy es mucho más fácil dirigir vía internet en general, hacia dónde querés ir, a dónde llegar. Incluso vos, que estás buscando, sabés dónde encontrar eso que te interesa. Entonces vos por ahí buscás en un lugar y Gallo busca en otro y yo busco en uno diferente. Uh-huh. Sí, está todo mucho más segmentado. No se construyen además las carreras de los tipos como personajes y celebridades a la antigua. Sí, digo, hay bandas que son nuevas y que llenan estadios, y que por ahí son relativamente nuevas. Digo, Pearl Jam seguramente va a estar ahí y es un grupo que tiene 20 años menos de carrera que Aerosmith. Sí, pero creo que en la construcción de esos personajes es donde está la mayor diferencia entre los actuales y los clásicos. Además, que me parece los personajes actuales no buscan la celebridad de la misma forma que la buscaban estos tipos. Forman parte de una generación distinta de construir celebridad, llamémoslo así. Eso puede ser, sí. Y es algo que ha ido cambiando paulatinamente, ¿no? Incluso hasta podemos trazar una línea divisoria con Nirvana, sí, y todos estos grupos que renegaron de aquello que se hacía hasta entonces. Más allá de que terminaron convirtiéndose en estrellas y en referentes, la actitud cambió desde entonces. Esta cosa de identificarse más con el público, de tratar de... Acá lo hemos vivido, ¿no? Tratar de dejar en claro que uno es igual que el que está abajo. Uh-huh. Eso se dice desde los 90. Nunca Steven Tyler, Paul Stanley, Robert Plant van a decir, vos que estás ahí sos igual que yo. Nunca lo dijeron. Siempre se consideraron especiales y dijeron, el que está acá para actuar soy yo, vos estás acá para disfrutar de lo que yo hago. Para mí es esa, absolutamente. Y para soñar con este lugar. Para mí tiene que ser así. Yo no quiero que el que está arriba sea igual que yo. Quiero que sea un fenómeno, un ser de otro planeta. Digamos, desconame y después andate en tu nave espacial y dejame con la boca abierta. Y hablando de Muse y Aerosmith, me parece que en el marco de un festival a veces entran a tallar otras cosas y otras cuestiones que, si viene cada uno por separado, son distintas. Sí, a mí me parece que Muse funcionaría. Todavía nos debemos un show de Muse solo en un lugar grande, ¿no? La última vez fue con YouTube, esta vez sí, en el marco de un festival. Para mí, Muse debería hacer un show en Capital, en Buenos Aires, en algún lugar grande, solos. Sí. Esto está claro, además. Igual que... fue un show largo, pero entiendo que sí, por ahí trayendo toda la parafernalia. Digamos, todas esas que yo conté de Estados Unidos, de las pirámides de pantallas, ayer ni cerca tuvo. Está claro que salvo para acá. En los festivales clásicos europeos, donde van 100.000 personas por ahí, un solo grupo convoca más gente que un festival. Vos fijate que Metallica en el Orion, por ejemplo, van 20.000, 25.000 personas. Y hay 100 bandas y 200.000 kilómetros cuadrados de actividades. Acá toca Aerosmith, ¿cuánta gente fue? Creo que 25.000. Bueno, fue más gente a verlos a La Plata, o la misma gente a verlos solos a ellos a La Plata. Nada la última más vez. ¿25? Leí eso. Pensé que era más, pero bueno, no soy bueno calculando. Toca Maiden. Fueron 50.000 personas. Toca Maiden con 10 bandas más y van a ir 50.000 personas. Sí. O 40.000. Porque por ahí hay gente que dice: no, yo no me quiero fumar 14 bandas, yo solo quiero ver a Maiden, y me cobras una entrada así, asá, no quiero, no voy, no me gusta. Alma Fuerte toca en el Metal para Todos y lleva menos gente el Metal para Todos con 190 bandas que Alma Fuerte solo. En All Boys, claro. O en el Malvinas Argentino. O en Malvinas, sí, que hace dos. Lo que pasa también que el festival te desgasta mucho, ¿eh? Y te cansa. Te cansa, sí, mucho. Lima, sí, sí, te lima, mucho. Pero ponele que a los jóvenes eso no les molesta, ¿no? A los que son más jóvenes que nosotros. Yo creo que hay mucha gente que no tiene ganas de ver todo eso que te ofrece un festival, que quiere ver a Rata Blanca. Digo, a Rata Blanca también llevó menos gente en el Metal para Todos que solos. Sí. Y porque pasa también que, ponele, vas a ver Aerosmith, pero decís, bueno, voy a ver a Whitesnake, pero antes, y llega un momento que ir cambiando de escenario y decís, bueno, pero si veo todo el show de Whitesnake, después ya no llego adelante para ver Aerosmith, te quedás ahí, te comes dos horas después así, acodado en la valla, te termina inflando el huevo el festival. Por eso, sí, sí, es medio cansador. Muy bien, Alejandra Maglietti, ¿eh? ¿Quién es? La propaganda. La rubia. ¿Qué estás hablando? No, sí, porque estaba en un estado. Por Dios, ¿qué estás hablando? ¿La viste? ¿En dónde estaba? Estoy escuchando una canción de Aerosmith y vos me venís con no sé quién. Es que me acordé. ¿Qué demonios es? Y no me mandaste un mensajito. Hablando de... Perdón, hablando de famosos, tengo fotos. No es tan actual, es del fin de pasado, pero tengo fotos. Mirá. Ahí están las fotos del Meet & Greet, mirá. Y la cabecita se más a la izquierda. Es la foto del Meet & Greet con Ozzy. Ahí está el franchute. Aquel alto que está ahí al lado de Codini. ¿Dónde está Martín? Para que no lo veo. Ahí está Martín. Atrás de del amigo que vino acá a competir a la Rule Sabbath, que ganó el Meet & Greet. Sí. Ese alto es el chico que viajó conmigo a ver justamente a Aerosmith. Tutti. Sí. Hollywood, Los Ángeles, sí. Y es el novio de la hija de Tinelli. Lo ves seguido ahora en las fotos de que viene la revista de chismes. ¿Puedo decir una cosa de viejo, sí, probablemente? ¿Qué? Yo sí me tengo que sacar una foto con Ozzy, o con, en mi caso, Coverdale. ¿Ah, sí? Con 20, boludo, te la rega. La verdad, te la rega. Sí, yo también. Ni voy. No me interesa, sinceramente. A mí. No, porque aparte, de última, el que está al lado de Ozzy, vaya y pase, pero este chico que está acá a la derecha, ponele, o Franchute, que está pintado al óleo, sí. Sí, lo que pasa es que el de los mil fue igual, según cuenta. Lo que pasa es que vos le decís al pibe que es el potencial ganador de un Meet & Greet y quiere estar a como de lugar. Nosotros porque estamos más acostumbrados, o porque a mí, sí, la verdad, pero yo jamás en mi vida participé de un concurso de nada. Pero yo voy al músico, loco. Está todo bien, que no te toquen, bárbaro. Pero son 10 ganadores. Una foto con cada ganador son 3 minutos. Deja de ver las cosas de esa manera. No, pero en serio, así. No funciona así. No funciona así, no quiere decir que funcione bien. No es lo único que tiene para ser un artista sacarse fotos media hora con 10 tipos. Vine haciendo este laburo hace 50 años. Y con este disco en particular, el proceso es larguísimo. Y tienen 18.000 millones de compromisos. Son 3 minutos. ¿Qué te dejaste? Junta 3 minutos. En el mundo. Multiplicado por 100 países. 100 recitales. 300 solamente, minutos. Solamente de Meet & Greet. Solamente de Meet & Greet. 300 minutos de fotitos en todo no el mundo. No funciona, sí. No es nada, bien, señor, dale, el mundo ideal. Son 12 fantasía, días de fotito. No es esa fotito ni la colgás en un libro. 12 días de fotito. 12 días y medio de fotito. No es nada. De esa forma. Yo no vago. Lo reduce a un día de fotito y listo. ¿Cómo 12 días de fotito? 300 minutos, 300 horas. Dividido 24 horas. No, minutos dijiste. Ah, minutos dijiste, bueno. Pero ponen 3 minutos horas. Por 100 shows, 300 minutos. En todo una. Déjese de normal. Porque además le tenés que sumar a llegar al hotel, a bañarse, a probar sonido, a dar entrevistas, a ensayar, a grabar. Son 5 horas. A atender de foto, a tus hijos, a atender a tu familia, a viajar, a bañarte, a ir al baño. Exactamente de este momento. Para mí, ¿eh? Para mí. Es que no prefiero que no lo haga. Bueno, pero no es ese momento. Son 5 horas de foto, es un pajero. Lo banco, pero por no ejemplo, es ese momento nada más el día de hoy. Yo banco más a Coverdale, te ignoro directamente. Lo prefiero eso y no sacarme la foto con 30 nardos que eso, no sé ni quiénes son. Yo ahí por ahí estoy de acuerdo con tu visión, decir, si no querés no lo hagas. Claro. O hacer dos ganadores. No me atrevo a decir. Prefiero que estés apurado y que si te acercas un centímetro, no. Mira. Y si te llevo a tocar, no. Mira, te digo, de acuerdo a mi experiencia, que uno muchas veces tiene la posibilidad de estar del lado de adentro, digamos, del otro lado. En el 97% de los casos, esas son exigencias del séquito y nunca del artista. El artista ni se entera de esas cosas. Sí. Muchas veces. En otras no, obviamente. El que pone la cara no es el artista porque queda mal. Entonces manda a su asistente a decir, no me toques, no me fumes, no me beses. En algunos casos es así, es el músico. Pero en otras tantas, el de Nickelback el otro día se recalentó acá. Fuera del aire. ¿Por qué? ¿Sí? Porque su asistente hace llegar la información de que no le preguntes de Avril Lavigne. Entonces nosotros le dijimos eso y el tipo se calentó. Al final me hacen quedar como un boludo, ya suficiente tengo, que esto, que el otro. Y se calentó de verdad. ¿Entendés? Acabas de dejar un asistente. Si él solo empezó a hablar de Avril Lavigne. Y nosotros le dijimos, y qué sé yo, nos dijeron no preguntes por Avril Lavigne, no preguntá. En el caso de Ozzy... Yo, digamos, no es lo mismo que los chicos que ganaron, porque yo estaba ahí laburando, por más que me enganché en la foto. Pero a mí me parece copado, o sea, entre que eso pase o no pase, en mi caso particular, a mí me suma. Pues, haberlo visto el tipo, sacarme una foto, a mí me suma. Si vos me decís para eso que no lo haga, yo lamentaría que no haya pasado. Entiendo no, para que mí podría está bien. Ser mucho mejor, ¿no? Pero... Es una decisión, por ahí... Lo ideal sería que uno sepa cómo va a ser el Meet & Greet. De todas formas, eso hasta último momento siempre se desconoce. Pero que uno pueda elegir, bueno, qué sé yo, de esta forma participo, de esta otra no. En todo caso, vas ahí y te dicen, no, me voy, y listo, te vas. Claro. Pero no le recrimino al músico que le dedique más tiempo a un Meet & Greet. Porque entiendo que forma parte de una rutina más de su día plagada de rutinas. Pero viniste al argentino una vez en tu puta. A mí que me importa la Argentina, si mañana voy a Siberia, dale, después voy a gordo. Si no sé dónde estoy. Y en Constantinopla hacen lo mismo, son 3-4 minutos. Y el guano en Constantinopla en este momento está diciendo este pajero, no se saca foto con gordo, mala leche, dale. Dame algo de tanto lo que te di, ¿no? Claro. Toda una vida escuchándote, negro, aprendiéndome tus letras. El músico no te debe nada. A ver, no te debe nada a vos. Vos decidiste, el músico te hizo feliz. No te debe nada a vos. De acuerdo. Si el músico es agradecido y dice, la verdad, sin mi público no sería nadie, está bien, me parece perfecto, el músico así lo siente. Pero que vos le exijas de este lado, no, pero... yo que te compré todos los discos, obligué. No, yo no digo eso, amigos. Pero sí digo esto, si estás dispuesto a ir a una salita a perder un minuto dorado de tu vida tan agitada, perdé 3, loco. No son 3, son más. Hacé una estadística, una encuesta y pregúntale al oyente, ¿qué preferís? ¿Que vaya 1:50 o nada? Y te van a decir 1:50. Lo respeto. Mi teoría es... Esto sí me parece al pedo, ¿ves? Esto sí, que vayan a ver a Mujica, claro, el presidente de Uruguay, claro. Le regalan una guitarra, claro. Me parece completamente al están comprando terrenito en Punta del Este y hay que hacer ¿a qué? Una ¿qué? ¿Querés ir a ver a Mujica? En mi caso que digo no esto, ni quién sos. Tener una foto, supongamos, de Coverdale, que es mi ídolo. Una foto de Coverdale con 20, más Codini y Guaschetti. La tiro. ¿Dónde voy a poner una foto de Guasquet en mi living? No voy, no puedo hablar. Chao. No, ya te lo que tenemos que hablar de fútbol. Lo haces enojar, pero... no es que sos no, un boludo. Al final... Lo haces enojar, eso es lo mismo. Somos dos gallos. Esto parece polémica en el bar, que se levanta y se van a ver. Pagani. Sí. Pagani, Pagani. Seamos buenos. Lo voy a buscar, boludo. Seamos buenos. Voy a buscarlo, chao. No te vayas, me vas a dejar solo. Chao. Pero no es como sos. Anda, sacate la foto con Cover, dale. Viejo choto, me quedo solo al final. Anda, sáquense una foto juntos. Y bueno, estas cosas siempre discuten y siempre termina igual, con uno levantándose de la mesa diciéndose, vamos a escuchar a Muse, Supremacy, y después Babasónicos, La Lanza.

hacer a partir de lo hecho y no deshacer. Un diputado es una persona que tiene que ser voz en el Congreso. Hemos crecido y estoy seguro de que todo será mejor. Para mí es así. Mi diputado, Martín Insaurralde. Martín Insaurralde, diputado nacional. Juliana Di Tullio, diputada nacional. Provincia de Buenos Aires, lista 503. Frente para la Victoria. Vorterix transmite rock, pero también lo recibe. Twitter, Twitter, arroba Vorterix. Conectate y transmití. Largos minutos de tanda y música, escuchamos Babasónicos, La Lanza, Muse con Supremacy y recién Vampire Weekend con Oxford Comma. Vamos con noticias del día. Y elegí esta porque tiene que ver con nosotros, ya que tenemos el mismo trabajo. No es una noticia en realidad, pero me llamó la atención una entrevista que encontré en La Nación a Longobardi, Marcelo Longobardi. Queda pocas notas. Es un fenómeno casi inusual, te diría, en la radio, porque está en la primera mañana. En Mitre ahora, sí. Antes en Radio 10, que es el horario de mayor encendido de la radiofonía, junto con la segunda mañana, que es el horario de Tenemos Malas Noticias, por ejemplo, y tiene el 50% de la audiencia. Es algo bestial. Imaginen que de todas las personas que encienden la radio a esa hora, de todas las radios, más de la mitad elige escucharlo a él. Claro. Es bestial. El porcentaje está muchísimo. Es bestial. Es un fenómeno que a esa hora es menos común que suceda, ¿no? Dolina durante mucho tiempo tenía el 60% de la audiencia a las 12 de la noche. Claro. Que no deja de ser otro fenómeno, evidentemente. Pero me llamó la atención, yo no lo conozco a Longobardi, por ahí lo tengo medio mal visto por su pasado junto a Neustadt, ¿no? Ahí arrancó. De hecho, dice acá que no terminó el secundario, que empezó laburando ad honorem durante 2 años para Neustadt, uh-huh, en Mitre, justamente. Después estuvo muy vinculado a DAT, sí, y es otro tipo por ahí discutido, si se quiere. Uh-huh. Pero la verdad es que no lo he escuchado casi nunca en radio. No sé, vos, Beto, que solés escuchar a M, si lo tenés. Sí, la verdad que a mí actualmente me parece buenísima la primera media hora, que te tira todo un pantallazo de noticias de Argentina y del exterior. ¿Pero interactúa con su equipo o él solo? 6:30, no. Sí, bueno, en la mesa está la locutora María Isabel Sánchez y Rolo Villar, que es el humorista. Sí. Y a veces el formato temprano es el de cualquier programa de radio. Sí, digo, sí, sí. Un par de columnistas, locutora, humorista. El doctor Cormillot y alguno más. No sé, uno de deportes. Pero en esa primera media hora el tipo te tira un pantallazo muy, muy importante de todo lo que está pasando. Por ahí me llama la atención algo que dice, porque él considera que no tiene talento sino logística, y es esfuerzo y voluntad, que no es algo menor, ¿no? A veces para llegar a ser el número uno tenés que hacer un esfuerzo extra que no todos están o estamos dispuestos a realizar. Resignar tiempo para el ocio, para compartir con tu familia. Además, vive una vida difícil, levantándose a las 4 de la mañana. ¿Sí? Y llega a las 4:15, ya está bañado, tomando café, lo pasa a buscar un chofer, vive en Nordelta, paran en un kiosco, compra todos los diarios y va leyendo camino a la radio. A las 10, a más tardar, tiene que estar durmiendo. Claro. Entonces es una vida muy difícil. Tiene 6 hijos con 3 mujeres diferentes. Mira. Que también es complicado. Cuenta que hace un tiempo tuvo ataques de pánico, algo que parece ser cada vez más común, o al menos se da a conocer más que antes. Y confiesa que no haber terminado la secundaria en un momento lo avergonzaba, que había ocultado esa información, que es de origen humilde, que tuvo que trabajar de joven. La verdad es que me pareció interesante, sobre todo para entender a un tipo de radio que además está entre los más escuchados de la Argentina. Después de él viene La Nata. Sí, a las 10 de la mañana. Sí, que bueno, juntos aparentemente se potencian también. Es una radio que después de la venta de Radio 10, Radio 10 pierde muchísima audiencia a partir de esos cambios. Exactamente. Que gana Mitre, ¿no? Durante más de 10 años Radio 10 fue la radio más escuchada. Y a partir de estos cambios originados desde la venta de Radio 10 y la partida de Haddad, sí, fueron perjudiciales para cambios de horarios y todo, y no le encontró todavía la vuelta. Recuerdan que apenas se vende la radio, a él lo echan. Sí. Sí, cuando todavía tenía contrato. Y algo que también me llamó la atención es que es joven, tiene 52 años, nada más. Juega al golf, dice que es su única pasión, que es un tipo antisocial. Sí, lo he visto jugar al golf. Que lo que me llamó la atención es que le pregunta, no sé, si le queda algo por cumplir o qué le gustaría hacer. Y dice que viajar mucho, pero que le gustaría tomarse un año libre, pero que financieramente no lo puede sostener. Y tiene 6 pibes con 3 mujeres, hay que poner ahí. Pero ¿sabes cuántos ceros debe tener su cheque todos los meses? Bueno, pero yo te digo desde hace tanto tiempo. Lo que pasa es que me hizo pensar en esto. Uno, a medida que crece económicamente, crece su nivel de vida. Y es más difícil mantener ese nivel de vida, ¿no? Vos te das cuenta que por ahí, cuando eras pendejo, a los 18 años vivía con 2 lucas y hoy necesitaba 25 y mañana 50, qué sé yo. Yo te digo, en este lugar donde lo vi jugar al golf con sus hijos, que hay uno que juega muy muy bien, estaba con toda la familia y se trasladaban en 2 vehículos que volaban bajito, no andaban sobre ruedas, era una cosa impresionante. Sí, pero yo te digo la verdad. Él lo tendrá bien ganado, digo, no discuto, pero debe tener un nivel de vida de mucho gasto. ¿En C50 sigue trabajando? ¿Sigue teniendo programas? No, no está más. ¿En TN? ¿Tampoco? Creo que no está en TN. No está en tele directamente. No está en tele. Bueno, durante mucho tiempo hizo programas periodísticos en televisión. Tiene un perfil bastante bajo, dice que no le gusta salir, que no le gusta que lo reconozcan. Y es un fenómeno de la radio actual, ¿no? Sí, la verdad que creo que Mitre no esperaba tanta repercusión, ¿eh? Por ahí para el oyente esto es un dato menor, pero insisto, piensen que en todas las opciones que hay de radios, más allá de las conocidas, sumando las truchas, las chicas y las independientes, más de la mitad de la gente a esa hora elige escuchar a este tipo. Claro. De cada 10 taxis, 5... Es muy anti-K, no lo escuché. ¿O es más neutral? Le pega un poco al gobierno, pero no está tampoco a full, digamos. No está como la nata, ponele. Está un poquito un nivel más alto. Igual la nata, te digo, cambia en lo más alto en este momento. Claro, por eso, pero uno a lo mejor que no lo escucha, lo pega, como están los dos programas. Incluso hacen tipo un pase de 9 y pico, se juntan y después termina Longobardi. Sí, es crítico, si se puede decir, del gobierno. ¿Más o menos que Nelson Castro? Menos. Menos. Bueno, ya menos. Es bastante equilibrado, entonces. Dentro de todo, no sé, la verdad insisto, no lo he escuchado, pero me llamó la atención esta noticia y o este reportaje, y quería compartirlo para hablar además entre nosotros, que en definitiva trabajamos en radio. Pero yo no sé si podría hacer ese esfuerzo de levantarme a las 4 de la mañana todos los días durante tanto. Y es durísimo. Nelson y Magdalena se levantan a esa hora hace más de 30 años, tengo entendido. Así Dios mío. Durísimo. Muy duro. Es preferible la trasnoche, te diría, para laburar. Que también es mala, pero... Este horario está bien, ¿eh? Está cómodo. Sí, este es lindo. Yo te digo, la verdad que laburé trasnoche mucho tiempo, sí. Mucho tiempo. Y después laburé de noche mucho tiempo. Es infumable. Ojo si es torro que nos estamos perdiendo, ¿eh? Eso es verdad. Se está encapotando, ¿sabes qué? Nos hacíamos los tres juntos. Si yo no tuviera hijos en este momento, vuelvo a mi casa y duermo la siesta. Hacemos una cucharita abajo de la mesa los tres. Dale. Beto. No sé si ustedes se acuerdan una desaparición de una nena en Portugal. Sí. Conocido como el caso Madeleine. Ajá. Era una familia británica, la familia McCann. Estaban de vacaciones en una playa portuguesa, en Praia da Luz. Y... apartamento 5A tienen esta nena, que en ese momento tenía 3 años, y dos gemelitos de 18 meses. Los papás deciden ir a tomar algo abajo, había un barcito de tapas con unos amigos. A las 9 de la noche se van de la habitación, dejan la puerta abierta de la habitación. 21:30 la mamá vuelve a ver cómo estaban los chicos, los ve bien, ningún problema, vuelve a bajar y al ratito sube y en la cama de Madeleine estaba vacía. Encuentra la puerta de la habitación abierta y una ventana también abierta, y ahí empezaron, bueno, todas las investigaciones, las denuncias, fueron los papás, la mataron, bla bla bla bla. Dos líneas de investigación, de una de la policía británica y otra de la policía portuguesa. La policía portuguesa iba por un lugar, la británica había dicho que encontró en la habitación flujos y algunos rastros de sangre, la portuguesa decía que no, se dudó mucho de los papás, de ellos incluso. Bueno, y Scotland Yard nunca cerró la investigación, pero recibe ahora la denuncia de dos personas que dicen haber visto a una persona masculina de entre 20 y 40 años, y hacen un identikit de manera robótica, que no se parecen para nada una foto con la otra, no sé si las tenemos, las fotos, pero si bien no se parecen para nada, el Scotland Yard dice que estamos hablando de la misma persona. No están buscando dos personas. Es la misma. Lo que pasa que los identikits parecen diferentes por los datos que le dan cada uno de los que dicen haberlos visto. ¿Pero quién sería esta persona? Y no se sabe todavía si es el que se la llevó, si merodeó por el lugar. El que está de ese lado es Graña, claramente. Sí. ¿Y el otro? El otro no sé, pero ese es Graña. Estaría, bueno... Está acá. Último momento, estaría en la Argentina el asesino de Madeleine. Bueno, no se sabe si está muerta, pobrecita, porque nunca apareció. La cuestión es que lo que quiere hacer la policía es llegar a esta persona, y si esta persona no fue, por lo menos dicen que debe tener alguna data. ¿Pero de dónde salió esta persona? ¿Quién sería? Son dos testigos de que estaban en el hotel en ese momento que se dedicaron a hablar. Claro, se dedicaron a hablar ahora. Esta noche la BBC de Londres, hay un programa que se llama Crime Watch, va a presentar todo un informe que habla detalladamente de esto, y lo loco es que este programa va a salir en vivo a la vez en Alemania y en Holanda. ¿Por qué? Porque esta zona de Portugal es una zona donde van muchos turistas de los Países Bajos y de Alemania, aparte de británicos, Entonces es muy probable que gente que vea esto haya estado en ese momento hospedada en esta, en este lugar. En ahora este igual, aparte, más allá de lo que ocurrió y que es una tragedia y todo, tenés que dejar a los pibes durmiendo para ir a tomar algo abajo con la habitación abierta. Dejate hinchar los huevos. ¿Qué sé yo? No, ¿viste? No, pero ¿en qué cabeza entra? Dejate, joder, tenés tres hijos chiquititos y tenés que ir a tomar una birra abajo solo. Se vive... Yo, no, sé. No es que me la haga de nada, pero la otra vez lo hablábamos con... No me acuerdo con quién de acá. Vos te acostumbrás a otro tipo de seguridad. No estás pensando todo el tiempo en que no, pero yo no digo por... Para mí la mamá incluso volvió 9:30, media hora después, para ver si alguno de los gemelitos había caído. No, por si no estaban. Igual, ¿entendés? No tienen la cabeza. Pero lo de la habitación abierta me genera dudas. Sí, yo supongo que la dejaron abierta por si ponele Madeleine, que era la de 3, se despertaba. A lo mejor sí, poder abrir y salir y pero gritar. En general en un hotel de afuera, del lado de afuera, nunca se puede abrir una habitación. Del lado de adentro, sí. No sé qué tipo de... Se ve que esta cerradura se podía. No, si vos no pensás hoy, hasta el hotel más antiguo y barato del mundo tiene una tarjeta, algo es sí, muy sí, difícil que vos puedas entrar de afuera. Quizás la entornó, ¿viste? A lo mejor no la llegó a trabar, digamos. Bueno, la cuestión es que veremos qué pasa. A mí lo que me llama la atención, aparte decís, desde el 3 de mayo del 2007 hasta ahora, pasó tanto tiempo. La nena ya tiene, pasaron 6 años. Seis, nueve. Ya tiene 9 o 10, difícil de reconocer, me imagino. Y aparte, los que hoy te dan data, vos, si yo te digo, che, ¿a quién viste? Sí, raro también que salga un testigo ahora, ¿no? Después de tanto tiempo. Esa noche en Apagá la Tele, en mayo del 2007, ¿te acordás cómo era el guitarrista que te fue a ver? Ni te acordás. Es muy difícil, realmente, no sé. Sí, no, yo siempre pienso en un incidente que tuve en un local que me terminé agarrando a piñas y yo hice la denuncia, el otro pibe también, y jamás pasó nada con esa denuncia. Y a veces fantaseo, mirá si me llaman ahora. Me pones claro, en una ronda de reconocimiento y no te descubro quién es, ni loco con quién me peleé. Capaz que el tipo engordó 10 kilos o bajó, qué sé yo. Sí. Sí, es muy complicado. Bueno, sorprendente que sigan. Es lo mismo cuando cerrando las diferencias, ¿no? Siguen con el caso de la AMIA. Claro, claro. 20 años, 20 y pico de años. Pero bueno, no sé. Supongo que en el fondo los tipos deben manejar cierta data que los anima a seguir. O sea, se me ocurre decir que es un caso mediático y por lo tanto nunca deja de ser interesante. Quizás. Y puede ser, sí, fue un caso que estuvo muy, muy... Sí, aparte todo el mundo dudaba del papá y la mamá, uh-huh, claramente. ¿Gallo? Hay un libro que está por salir, que se llama Wheelman, Lance Armstrong, The Tour de France and the Greatest Sports Conspiracy Ever, que habla de cómo Lance Armstrong estafó a medio planeta, drogándose como un perro para ganar el Tour de France 7 veces, mientras todos los que venían atrás en el pelotón hacían exactamente lo mismo, pero... Tiene una particularidad, y es que esta chica que vemos aquí, que es ni más ni menos que Sheryl Crow, que fue pareja de Lance Armstrong entre 2003 y 2006, da un testimonio en el libro donde confiesa que lo vio dopándose. ¡Qué botón! ¿Pero todos los demás ciclistas hacen lo mismo y no los descubrieron? Van cayendo, algunos... Pero lo digamos, lo de primera línea, mal que mal, casi todos han caído en algún momento por doping. Miguel Indurain no, señor. Bueno, Miguelito se retiró tiempo, pero lo que pasa es que este la hizo a lo grande, porque... ¿Quitaron todas las decoraciones y premios? Sí, obviamente, y está arrastrando una serie de juicios muy importantes. Hubo uno penal que fue desestimado y uno civil que sigue en pie por decenas de millones de dólares del gobierno de los Estados Unidos, porque él está auspiciado por el United States Postal Service, un organismo claro, oficial. Entonces, al ser, digamos, descalificado y descubierto como tramposo, el gobierno dice que fuimos engañados y bla, bla, bla, y vos eras nuestra imagen, así que ahora nos debes toda la tarasca que te dimos durante años. Pero el libro cuenta que en un avión que utilizaba Lance Armstrong, un avión privado para moverse entre una competencia y otra en un viaje a Bélgica, el chabón estaba sentado y le dijo, che, poneme, y le inyectaron una transfusión de sangre recibe, con sangre supuestamente mejorada o uh-huh, con algún tipo de droga, y que Sheryl Crow estaba ahí en el avión y lo vio, y que él no ocultaba esto, sino que era algo normal, y le dijo, mira, esto lo hacen todos, dice, yo lo hago para ganar, pero, y él cuenta que confiaba en ella, que no iba a botonear, pero cuando el FBI empieza a investigar a Armstrong, llama a la puerta de Sheryl Crow y le dice, oiga, ¿usted qué sabe? No, no te puedo contar, le dice. Somos del FBI, mejor que cuente. Bueno, poneme en un programa de protección de testigos, dijo Sheryl Crow. Que nadie sepa quién soy. Claro, que nadie sepa. Verdad, soy Betty Boop. Señora Thompson, del Lago del Terror. No, pidió, digamos, la reserva de su testimonio ante un investigador criminal llamado Jeff Novitzky. Y confesó esto, que ahora aparece en un libro y todo el mundo lo conoce. Armstrong se declaró culpable de doping y confesó haber hecho trampa para aliviar un poco los cargos que se habían presentado en su contra. Pero bueno, no deja de ser un testimonio interesante de su expareja Sheryl Crow, que dice que lo vio recibiendo una transfusión de sangre en un avión privado mientras iba a una competencia en Bélgica. ¿Armstrong no había tenido cáncer de testículo? Sí, sí. De aplastárselo contra el asientito de la bici. En un salto le quedó... No, ¿qué? ¿Qué dijo? No, no. Animal. Son las 3:30 de la tarde. Seguimos en vivo hasta las 18 horas. Esto es Doblo Nada. Guasones como un lobo. es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemia y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Eso solo significa que le robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Guasones como un lobo, Calamaro con Bohemio, son las 13:30 pasadas y hoy Roquea Buenos Aires Provincia es un evento que llega a su etapa final. Es en el Estadio Único de La Plata, arrancó al mediodía. Ahí habrá un concurso de bandas que ya han participado y ganado distintas etapas de clasificación. Habrá además la presentación de grupos consagrados. En este caso van a estar presentándose en vivo Dread Marai, Las Pelotas, Pastillas del Abuelo y Los Decadentes. Además hay demostraciones de skate, bici y rollers. Esto es lo que está sucediendo ahora en vivo con Dread Marai en el Único de La Plata. Estaba sucediendo, parece que hubo un corte imprevisto y está en camarines en este momento tomando algo calentito porque tiene mucha tos. Ya va a subir al escenario de nuevo. De ese concurso de bandas nuevas hay varias que son las que van a estar participando hoy. Para Exótica, Sin Rencores, Into the Seol, Patada en el Ojete. Buen voto, buen nombre, va mi voto. Zulu y Boreal. Hay que salir a tocar como Patada en el Ojete, ¿eh? ¿Te imaginas? Anda a tocar una balada después, ¿no? Sí. Uno de los jurados y responsables de la elección de estos grupos nuevos que van a decidir quién es el ganador como premio va a tener la posibilidad de grabar, mezclar, masterizar y editar un disco propio y también la chance de presentarlo como acto de apertura en un show importante. Les decía que uno de los integrantes del jurado es Charlie Alberti. Estamos comunicados con él. Charlie, ¿cómo andás? Gracias por hablar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. ¿Qué es exactamente lo que vos estuviste haciendo, Charlie, en este evento de rock en Buenos Aires? Básicamente, mi función en Roquea, en el concurso, es ser presidente del jurado. Y lo que estuvimos haciendo en estas fechas previas fue, bueno, justamente eso, ¿no? Escuchar de a 10 bandas, las cuales ya habían sido preseleccionadas por internet, y de a 10 bandas cada una de estas veces, y de ahí salían una o dos ganadoras, las cuales terminan hoy acá en esta gran final, ¿no? Así que hoy es el día clave donde sabremos cuál de esas bandas es la ganadora. Si bien yo siempre les digo que al participar ganan todos, ¿no? Porque justamente una de las cosas más interesantes que por ahí tiene este festival es la edad en la cual fueron convocados los chicos, que para mí fue lo que más me atrajo. ¿Por qué? Porque casi todos los concursos ponen ciertos límites de edad, donde en general las bandas que participan son bandas de músicos más grandes, ¿no? De gente de mayor edad. Acá la edad para participar era de 16 a 25 años, lo cual habla de un momento clave en la vida de los músicos, ¿no? Es un momento donde muchos chicos, si no tienen el apoyo y no llegan a lograr algunas cosas, dejan de ser músicos y por ahí estamos perdiendo talentos muy grandes, ¿no? Charlie, supongamos que de estas bandas que hemos mencionado gana Patada en el Ojete. ¿Les vas a decir, chicos, conserven el nombre o les vas a sugerir un pequeño cambio? No, yo no tengo por qué sugerir, más cuando tengo una banda que se llama Soda Stereo. A ver. Pero Soda del Ojete hubiera sido distinto. Claro. Ojete Stereo, no sé si pegaba tanto. Ojete Stereo, y bueno. No. A ver, lo máximo que nosotros hemos dicho y ya fue dicho. Hoy no hay devoluciones, por ejemplo, en las semifinales sí había devolución. Terminaba la banda y el jurado opinaba lo que quería opinar, ¿no? Generalmente eran consejos o marcarle algo que habíamos visto que estaba mal. Hoy ya no, hoy ya las bandas llegan acá, se nota que han tomado esas recomendaciones porque ya hemos escuchado las tres primeras y te das cuenta que algo habían cambiado. Entonces, de ahí ya no nos corresponde más que darle un beso, un abrazo y desearle la mejor de las suertes. Charles, ¿sabes qué? Bueno, nosotros acá en el programa tenemos un concurso para bandas nuevas y la verdad es que me llama la atención la calidad de la mayoría de las bandas. Por ahí lo que cuesta más encontrar es originalidad, pero sí me llamó la atención la calidad de los grupos, con buenas canciones, bien hecho, bien grabado, buenos videos. No sé con qué te encontraste vos en este concurso. Mira, me encontré principalmente con algo interesante que fue empezar a cambiar la página, ¿no? O sea, de estos últimos años de este rock social tan cerrado en mirar para adentro, noté que los chicos más chicos están empezando a mirar hacia otro lado y empezando a ocuparse más de la música, ¿no? Y eso me parece sumamente alentador, porque vuelven a ocuparse de cantantes que canten bien, de hacer música más original, de empezar a buscar otras cosas, ¿no? Entonces, yo lo que noté fue principalmente eso, como una generación de chicos que ya dio vuelta la página de la música y que están yendo a buscar quizás algo más conectado con otros momentos de la música, ¿no? Que es una búsqueda literalmente para mejorar y para hacer diferentes una banda de la otra, ¿no? Los grupos que participaron, ¿tuvieron la chance de hablar con vos más allá de esta devolución a la que hacías referencia? Y si fue así, ¿qué te preguntaban? Mira, algunos con alguno que otro me he cruzado ahí en backstage y la realidad es que todos han sido como muy respetuosos, ¿no? Y más que preguntas, era nada, una cuestión de admiración. Lo que sí hice en la última semifinal fue subirme al escenario antes y afinarle la batería, porque todos usaban una sola batería, entonces habían empezado a probar sonido, yo llegué antes, y me subí yo y les afiné la batería, les dejé la batería afinada, así que estaban todos enloquecidos con que Charlie les había afinado la batería y se las había dejado bien. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste la batería en vivo? En vivo fue Oasis, año 2009, fui telonero con Mole, ese fue mi último show. El otro día, y bueno, aprovecho que estamos hablando con vos, con Charlie, sí. Alberti, de Soda, el otro día un allegado tuyo me comentó que Mole estaba empezando o terminando de hacer algo nuevo, no sé si la banda sí está en actividad. Sí, estoy en ese proceso que fue muy largo. Como vos sabés, yo estoy 100% dedicado al tema R21, ¿no? Que es mi fundación de medio ambiente, y de la cual hoy ya di una charla, ¿no? Hoy antes de empezar el concurso, me subí al escenario y les hablé a la gente, les di una conferencia corta, ¿no? No tan larga como la que yo siempre doy. Y la verdad que recién estábamos comentando con Tuti lo atentos que estaban los chicos, ¿no? De hecho, en un momento, la gente del escenario había empezado a tirar humo, no sé por qué, porque yo estaba hablando, no estaba tocando, pero tiraba humo y los chicos se pusieron a gritar. Me acerqué, les pregunté y me decían que dejen de tirar humo porque no podían ver la pantalla, lo cual demuestra que estaban muy atentos. Así que, como te decía, estoy muy enfocado a R21 y estos últimos años yo se los dediqué a eso. Si bien el avance de Mole fue lento, estamos ya listos para terminar de grabar, que faltan, no sé, dos voces, una cosa así, mezclar y ver cómo sale a tocar, ¿no? Porque no es lo mismo salir a tocar hoy que hace 5 años, que hace 4 años, ¿no? La industria ha cambiado mucho, las situaciones y los lugares para tocar han cambiado, así que tendremos que ver cuál es el camino que tomamos. ¿Te pasa que vos mismo, con toda tu experiencia y con tu carrera, tengas que empezar de nuevo en algunas cosas? Digo, evidentemente arrancar con un grupo nuevo es empezar otra vez, pero me refiero sobre todo a esto que vos mencionabas recién, que por ahí es más difícil contar con cierto apoyo, seguramente a vos se te abren más puertas que a alguien que recién empieza, pero hay que replantearse la manera de salir adelante con una banda, me imagino. Sí, hay que replantearse eso y hay que replantearse por los abusos, ¿no? O sea, una de las cosas que ha cambiado también es el nivel de abuso hacia los músicos. Como la piratería nos ha sacado gran parte de los ingresos que los músicos teníamos, o sea, los músicos vivíamos de nuestra música, a diferencia de lo que la gente cree, que la música, el dinero de los discos se lo llevaban las discográficas. Eso nos ha hecho a nosotros y a muchos músicos tener que focalizarse obviamente en el vivo. Y en el vivo es donde aparecieron los vivos. Entonces, vos habrás visto que cada vez hay más festivales, y en esos festivales a los músicos cada vez se les paga menos. ¿Por qué? Porque tienen la necesidad de tocar. Entonces, la realidad es que la industria se ha vuelto absolutamente perversa con el que genera la magia. O sea, la industria de la música, por llamarlo así, no existiría sin los músicos. Y sin embargo, hoy, los que sufren son los músicos principalmente, porque el resto vende reproductora de MP3, corta entradas, hace millones de cosas. Pero bueno, es eso, ¿no? Replantear un poco, ver cómo uno va a dar a conocer su música, tratando de ser lo más respetado posible, ¿no? Porque se trata de eso. Charles, ¿sabes que me parece interesante tu punto de vista a propósito de esto? Porque, bueno, vos sos un tipo que ha pasado por todos estos ámbitos que mencionás y, de hecho, sos uno de los primeros referentes a la hora de Internet, ¿no? Estuviste ahí desde un principio. ¿Tenés hecho un balance a propósito de esto, habiendo sido músico, estando relacionado con Internet como medio desde un principio, y se supone que es el medio que cambió la historia de esta industria a la que vos hacías referencia? ¿Tenés un balance hecho en tu cabeza? Sí, a ver. En un lado es positivo. Hoy yo tengo, ¿cómo se llama? En el Facebook de Soda, 2.300.000 me gusta. Eso me lleva a mí a tener contacto directo con una cantidad de gente que antes no lo tenía. Eso es algo positivo. El lado negativo es que la gente ha dado por sentado que bajarse un tema es algo natural y es algo lógico y es algo que está bien. Y eso en realidad tiene que ser una decisión del músico, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer un disco requiere de muchísimo tiempo, de un trabajo intelectual importante y de un montón de dinero que nosotros gastamos. Entonces, somos nosotros los que tenemos que decir qué te vamos a regalar. Decir, bueno, mira, yo hago un disco, te regalo 3 temas, el resto cómpramelo. ¿Por qué? Porque yo vivo de esto y necesito pagar el dinero que invertí para hacer esto. Entonces, creo que lo que hay que buscar es una nueva forma y principalmente reeducar a la gente. Charlie, te mando un abrazo, muchas gracias, y te hago una última pregunta, ¿no? Como presidente del jurado que hoy va a decidir cuál de estas bandas tiene la oportunidad de, entre otras cosas, grabar un disco. Son 6 grupos, ¿sí? Para Exótica, Sin Rencores, Sin Tu Deseo, El Patada en el Ojete, Zulu y Boreal. ¿Vos internamente ya sabes cuál es la banda que más te gusta o vas a basarte en lo que hagan hoy si es que van a hacer algo hoy? Supongo que no, me voy a basar en lo de hoy, porque como te digo, las bandas han cambiado y han mejorado bastante entre las primeras veces que las vimos y esta vez. Y aparte hoy tiene algo, que es, hoy están tocando en un escenario principal con 20.000 pibes adelante. Y eso también condiciona y genera su desarrollo y su performance como banda. Entonces, yo veo todo, no veo solamente si el tema está bien o toca bien la batería. Ser músico implica un montón de cosas, y eso lo vamos a ver hoy. Charlie, un abrazo, muchas gracias. Gracias, chicos, hasta luego. Gracias. Charlie Alberti, batero de Soda. En este concurso, presidente, de este jurado que va a decidir cuál de estas bandas tiene la chance de grabar un disco y de tocar en vivo en algún show masivo, que intuyo puede llegar a ser un festival o abriendo para una de las tantas bandas argentinas que hay hoy en día. Roquea, Buenos Aires, provincias, en el único de La Plata, ya arrancó. Dread Marai, Pelotas, Pastillas de la Bula y Decadentes son las bandas consagradas, y los seis finalistas, uno de ellos va a ganar hoy. Para Exótica, Sin Rencores, Into the Seol, Patada en el Ojete, Zulu y Boreal. El café de mañana que gana Patada en el Ojete. Apuesto. Apostemos. No, juguemos. Juguemos, no seas cobarde. Gallo va con Patada en el Ojete. Para Exótica, Sin Rencores, Into the Seol, Zulu y Boreal. Estoy con Boreal. Te gané. Iba a decir Boreal. Bueno, a mí me toca entonces Zulu. Voy con Zulu. Dale. Espero que hagan rey, porque si no son unos traidores. Una pavada, pero nunca había hablado con Charlie Alberti. Sí, había hablado con Zeta y con Cerati, nunca con Charlie Alberti, qué sé yo. Ya está. Me puedo morir feliz. Hablé con los tres Soda. ¿Y vos sí habías hablado con Charlie? Es que estoy pensando si el año pasado no hablamos. ¿Vos dormiste bien? Estoy seguro, Te me estás por quedar dormido acá. Me haces acordar a Nay. Me dormía en vivo. No tengo sueño en lo más mínimo, Gusti. Estoy nervioso. ¿Qué te pasa, Daniel? El viaje me tiene un poco nervioso. ¿Cuándo viajan? El viernes. El avión me da miedito. Bueno, me da miedo. Son 3 horas de vuelo, déjate joder. Es suficiente para matarte. Es cierto. Sí, bueno, pero salí caminando y cruzar la cruce también. Encima voy con Iván y Willis. Eso sí, para preocuparse. Preferís ir solo, la real. Siempre es mejor ir acompañado. Mucho más divertido. Las desgracias se sufren mejor acompañado, Daniel. Es el debut de Willis en Un Pajarito de Metal, ¿eh? Ah, ¿nunca lo vio en Willis? Extraordinario. Jamás había salido del país y tampoco viajado en avión. ¿Cómo tenemos un geek que nunca viajó en avión? Es insólito. ¿Tu edad? ¿Cómo? ¿Tu edad? 23. Yo me subí en avión por primera vez a los 23 años. Es una señal, Willis. Eso quiere decir que a partir de ahora no vas a parar de... en la vida, como vos. No, que a partir de ahora no vas a parar de viajar. Vamos. Yo viajé en avión por primera vez a los 23 y desde entonces he viajado bastante. Yo a los 17. Yo a los 6. A Tierra del Fuego. Volvemos la cinta para atrás, chicas. Esto es Signos, Soda Stereo en vivo del disco Ruido Blanco. Charlie Alberti recién con nosotros al aire en Doble Nada. Y después de Soda vas a escuchar un tema de Las Pelotas, de otro disco en vivo, La Clave del Éxito, que se llama Muchos Mitos. Envuelta en redes. Sí.

103.1. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. No hay nada como comprarte esa valija inmensa para tus vacaciones, salvo que... Cecilia, no entra en el baúl. ¿Qué querés? ¿Que saque la rueda de auxilio? No, es que no hay lugar, no entra. Sí, una cosa arriba de la otra. No hay nada como vender esa valija inmensa en tres simples pasos. En OLX.com.ar publicas gratis, te contactan directo y vendes sin comisión. OLX, vender es fácil. Revista Golf Digest, edición octubre. Las cuatro claves de Ricky Fowler para hacer score bajo. Rompa esa barrera que pensó que nunca podría pasar. Los básicos, correcciones del swing, al maestro con amor. Una nota del icónico instructor David Ledbetter. Fitness, aumente la velocidad del swing. Manos más rápidas, drives más largos. Pedí en tu kiosco. Suscríbete o renova tu suscripción llamando al 0800-1345-2523 con un 25% de descuento. Además, obtener una membresía al Club Golf Digest de regalo. Promoción válida del 1 del 10 2013 al 31 del 10 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones. El precio de las 12 revistas es de 330 pesos impuestos y envío incluido a todo el país. Precio de 6 suscripción, 456 pesos. Acaba con los miedos que llevas. Adentro, seguro, serás más feliz. Acaba con los miedos que llevas. Adentro, seguro, serás más feliz. El preservativo previene las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Úsalo siempre, sin excepciones. Entra a palabrotas.huésped.org.ar y conoce la campaña. Cinco Hispanos Café, un clásico actual, 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo, edición octubre. Barack Obama, no se puede. Parálisis de Estados Unidos, tensión con los republicanos, amenaza de default y crisis por Siria. ¿Cómo lo va a recordar la historia? Además, Capusotto sin límites, el último irreverente cultiva un humor delirante, pero anclado en la realidad. Twittercracia, aciertos y errores de los políticos en 140 caracteres. Cazadores de chantas, los verdaderos refutadores de leyendas. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0800 10-345-2523 y llévate 12 revistas al precio de 10 y unas gafas de sol Optifrix de regalo. Promoción válida 1 de octubre de 2013 a 31 de octubre de 2013 o hasta agotar el stock de 200 gafas de sol a canjear en locales Optifrix, lo que suceda primero. Manmigini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmangini.com.ar. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. La guerra en tus manos. El estudio británico The Creative Assembly pudo probar el nuevo Steam Controller de Valve y comentaron que gracias al mismo podrían desarrollar un control efectivo para Total War Rome 2 en una hora. Rob Bartolomeo, ejecutivo del estudio, comentó que los controles que incluían el mando por defecto resultaban bastante complicados, pero cree que si el próximo Total War fuera diseñado con Steam Controller en mente, podrían hacerlo en muy poco tiempo. La configuración fue detallada brevemente, describiendo que se utilizaría el trackpad de la derecha para el mouse, el trackpad de la izquierda para la cámara y los gatillos harían las veces de clic izquierdo y derecho, dijo Bartolomeo. Eso sí, también reconoce que el equipo tendrá que hacer algunas concesiones al pad por la interfaz del juego antes de lanzarlo, pero aseguran que ofrecería la misma flexibilidad que un teclado y un mouse en el 99% de las veces. Cuenta regresiva para BlackBerry. Para variar, no es un buen momento para la gente de BlackBerry. A fines de septiembre, la empresa anunció que se retiraría del mercado de smartphones, despidiendo al 40% de sus empleados después de perder más de $1,000 millones en solo 3 meses debido al estrepitoso fracaso del modelo Z10. También el mes pasado, BlackBerry recibió una oferta de la compañía de inversiones canadiense Fairfax por 4.700 palos verdes, lo que daría a los inversionistas solo $9 por acción. Teniendo en cuenta que en julio de 2018 las acciones de BlackBerry valían $165, quizás no sea la mejor decisión. Por eso es que los ejecutivos han tenido reuniones con varias empresas de tecnología en busca de lo que llaman expresiones preliminarias de interés. O sea que, básicamente, estos señores de traje van empresa por empresa rogando por favor que le saquen de las manos este Titanic de los celulares. Intel, LG, Samsung y Cisco están entre los candidatos, que por supuesto también incluyen a Google. ¿Alguien rescatará a BlackBerry mientras la banda sigue tocando?

cosas. Doble o nada. Vamos por partes. El viernes habíamos dicho de elegir hoy las 10 mejores canciones de amor del rock argentino y decidimos pasarlo para mañana porque hoy, por un lado, tenemos el programa bastante lleno y por el otro es feriado. Hay mucha gente que en este momento no está escuchando radio y queremos darles la oportunidad a todos de participar, sobre todo porque vamos a sortear cosas entre los que decidan votar. Por ejemplo, entradas para la van premier de Through the Never de Metallica. Una van premier exclusiva de Vortex. Para el martes 5 de noviembre en el IMAX de North Center en 3D, antes del estreno oficial el 7 de la película de Metallica, Through the Never. Por otro lado, muchos preguntaban cuándo íbamos a regalar entradas para Limp Bizkit, que tocan en vivo hoy, y es en este momento que tienen la oportunidad de hacerlo. Préstame, por favor, tu virome. Por supuesto, sí. Gustavo Carlos. Venía pensando en que tengo muchas ganas de escuchar una canción de Limp Bizkit, que voy a anotar acá. Por supuesto, ¿olvidás? No. El que salga al aire y la adivine. Mira, es bueno, lleva, me gusta. Se lleva 3 entradas para ver a Limp Bizkit. Para ir acompañado con un esclavo y la novia o el novio. Bien. El esclavo para que le sostengan las camperas y esas cosas. Le pedí a Willis recién que bajara el video porque es un lindo video. Así que seguramente voy a tener que dar después alguna pista porque es difícil. Si el que sale al aire ahora adivina, 5 entradas. 4966-8900. ¿En qué canción estaba pensando? Tenés que adivinar. Evidentemente no he dado ninguna pista todavía. Mientras Juan no se fuma la respuesta, ya está anotado en ese papelito. Así que no puedo hacer trampa. 4966-8900. Limp Bizkit está tocando en vivo hoy en el Malvinas Argentinas y tenemos entradas para regalar. ¿Vamos ahí? Es un video conmovedor. ¿Hola? Hola. ¿Sí, quién habla? Diego. Diego, ¿querés ir a ver a Limp Bizkit? Exactamente. ¿A qué 4 amigos, amigas, novias, tíos, abuelos invitarías si ganas? Y no sé, vamos a ver con quién quiera ir. 5 entradas, ¿es mucho? ¿Te sobran? Y yo creo que sí, con 2 estoy, 3. Con 2 o 3 estás bien. Ok, déjame agradecer a la Argentina por la merienda de hoy. Y el almuerzo, te diría, porque almorzamos todos sanguchitos de miga. Recién sucumbí ante la tentación y me comí un muffin de chocolate. Yo también. Mili se comió 14 medialunas, así que muchas gracias a la Argentina. clargentina.com.ar es la página web. ¿Qué canción es la que quiero escuchar? Mi viejo. Boiler. Incorrecto. Podría no haber sido es peso. Boiler, no es Boiler. 4966-8900. Si después de 3 no adivinan, tiro una pista. Sí. Pasa que yo creo que si tiro una pista ya es muy fácil. A mí no se me ocurre. Al menos la pista en la que estoy pensando, ¿no? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Juan. ¿Te gusta Limp Bizkit? Me gusta. ¿Mucho? Mucho. ¿No lo suficiente como para comprar la entrada? Sí, le estaba yendo a comprar el viernes. Sí, ¿qué pasó? Y me comuniqué con ustedes cuando estaban regalándola. Fui el primero en llamar. Mentira. Pero llamé del colectivo, del celular, y se escuchó muy mal. Y no tuve éxito. No tuviste éxito. Y entonces, ¿ahora se escucha bien? Dijiste, voy a probar de nuevo el lunes. ¿Qué onda? Sí, porque dijeron que quedaban varias para el lunes, así que me arriesgué. Ok, arriesgate. ¿En qué canción estaba pensando? ¿Qué canción tengo ganas de escuchar? Nuki. Incorrecto. Vaya a comprar la entrada, señor. Incorrecto. Se me ocurren 2 pistas, pero son muy fáciles. Estoy pensando una tercera más complicada. Aparece Fred Durst en el video, esa es la pista. Creo que aparece Fred Durst. ¿Sí? No estoy seguro si aparecen los demás, pero Fred aparece seguro. Alfredo, por lo menos. Hola. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Emanuel. Emanuel. Sí. 5 entradas son mucho para vos. Ah, no, ya estamos en 3 nomás. Sí, yo creo que con 2 ya me alcanza, ¿eh? ¿Te alcanza? ¿En qué canción estaba pensando? ¿Qué canción? Sí, vamos, que era conmovedora. ¿Dije eso? Sí. ¿O escuché mal? Escuchaste bien. Y tengo, no sé, puede ser Behind Blue Eyes. ¡La tiene, sí, señor! ¡Sí, señor! Muy sí, bien, señor. La prueba es irrefutable. Ahí está. Porque este programa es mostralo, pura verdad. Por favor. Acá no se miente. Mostrá el papelito, Sebastián. Sí, ahí lo tiene Guasno. Bájalo, luz. Qué bueno, qué bueno. Ahí está, Behind Blue Eyes de Limp Bizkit, es la canción que tenía ganas de escuchar. Buenísimo. ¿Se acuerdan del video? ¿Ustedes lo vieron? ¿Vos viste el video, vos, al aire, chico, joven? Sí, lo vi. Gran versión esa. Linda versión. Es muy bueno. Porque las pistas que se me ocurrieron era, es un cover, porque es una canción de The Who, y es de una película. Sí. Era fácil. Era muy, bueno, take a look around. Eso era muy fácil. Yo te iba a decir que lo situaras en la época, en qué época la van, si era más nuevo, más viejito. Ah. Bueno, está en la mitad, por ahí. Bueno, igual adivinó este señor. No cortes si te damos dos o tres. Si son tres, buenísimo, te agradezco. Ok, bueno. te damos tres entradas para que vayas a disfrutar de Limp Bizkit. Dale, buenísimo, gracias. Go. Adiós, querido. Behind Blue Eyes es de la banda de sonido de la película esta de terror de Halle Berry, que no me acuerdo cómo se llama, que ella es una psiquiatra, psicóloga. Una negra en apuros. No. Es una negra en apuros, sí, porque está casada con un asesino serial. Copycat. No, ¿qué copycat? ¿Qué estás diciendo? Hay una que se llama Copycat. ¿Cómo se llama? ¿Vos te acordás, Martín? La película esta de Halle Berry, que es una doctora, una psicóloga. No, pero te lo chequeo enseguida en internet. ¿Dónde está Willis? Willis debería saberlo. Gótica. Ya. ¿Cuál? Gótica, dice Gótica, acá sí. Miguel. Era sí. Parecida. Copycat Gótica. Copycat Gótica. Copycat era una con Sigourney Weaver, ella era una investigadora que tenía como una fobia y estaba encerrada dentro de su casa. No, buena peli. Había un asesino serial que copiaba a otro, puede llamar a Copycat. Muy buena peli. Sí. Es una película que me provocó una pesadilla. ¿Una? ¿En serio? Una pesadilla. Sí, creo que es la única vez que recuerdo haberme despertado sobresaltado con un grito. Opa. ¿La vieron ustedes la película? No. Yo no me acuerdo mucho. No me acuerdo. Pero el marido de ella. Ella es como que se cruzaba con gente muerta, ¿no? Que veía ahí, que le tiraba información. Pero resulta que el marido de ella secuestraba mujeres y las tenía ahí durante mucho tiempo. No, mira, vivas. Las sometía, sí, vivas. Y la vimos con mi mujer en Mendoza. Cuando fuimos de vacaciones una vez, que fui ahí, que te recomendé un lugar en Las Vegas. Correcto. A unas cabañas, sí. Fuimos a hacer un recorrido por Mendoza, fuimos a varios lugares. Cuando estábamos en la ciudad de Mendoza, un día que estábamos aburridos, dijimos, vamos a la ciudad al cine, y fuimos al cine y estábamos nosotros dos solos viendo la película. Y me dio miedo la película. Pero tiene esta canción bastante, bastante linda, muy bonita versión de un clásico de The Who por Limp Bizkit, que es esta que vamos a ver ahora. Después seguimos regalando algunas entradas. Se llama Behind Blue Eyes. 4966-8900. Willis tiene 6 marcas. Café, más Willis. Marca que una cebra. Café y torta, Willis. Te toca pagar el café de nuevo. El otro día lo pagaste por gusto, hoy Por obligación. Willis, te estamos hablando. ¿Ya está? 7 marcas. 5 marcas, entonces. Vos sabés que el tema fue tan exitoso que tuvo 2 versiones de video. No digas. En serio, oficiales, posta, sí. No es chiste. Una que inventó un oyente, que es la que vamos a poner. Y como hoy estamos con esto de lo alternativo, Nirvana. ¡Sanatero! Vamos a pasar. ¡Sanatero! La segunda versión oficial. Ah, ¿es la posta? Por eso, la posta, ¿ves qué estás diciendo? Vaya. Se ven los violines, Codini. Bueno, ya la tendríamos. Dios. Necesito un respiro de unos minutos. Sí, vamos con Behind Blue Eyes. Por favor. Sí, linda canción, linda versión. Limp Bizkit, no doblo nada. Claudio Suchovicki entre nosotros hoy, feriado, vino de Elegante Sport. Sí, veo una remera ahí, creo que nunca la habíamos visto, no, siempre jamás. En traje. Atilado. En un ratito estamos conversando con él, que como nosotros vino a trabajar un feriado. Así es. Era Behind Blue Eyes de Limp Bizkit, clásico de The Who, versionado por ellos para la película Gótica, en compañía del miedo, es cierto, aclaraba alguien acá vía Twitter que se llamaba la peli. Y recién Iván me comentaba que en un momento la culpan a ella o la tratan de loca y la encierran en este lugar en el que ella trabajaba. Y el marido estaba confabulado con uno de los policías que estaba investigando el caso. Juntos secuestraban pendejas y las tenían en cautiverio. Hablando y abusaban de ellas. Qué barbaridad. De gente que hace policía. Eso. ¿Viste este señor que estuvo 10 años a dos minas adentro de una casa, que fue preso? En La Plata. Se murió. Se ha muerto. Haciéndose una puña. Sabías, ¿no? Eso leí. Se colgó de Me permito dudar. Pero bueno, eso leí. Y estaba colgadito el cinto con el ganso en la mano. Mucha duda, ¿no queda? Yo creo que, me permito sospechar, es un señor que, junto a otros, mantuvo en cautiverio a tres mujeres, creo. Sí. A una mamá con su hija durante 10 años, abusaron. Igual, no vamos a extrañarlo, ¿no? No, a mí me pone nada, porque bueno, la verdad es que te conmueve, pero no te toca de cerca. Claro. Pero digo, la verdad es que hubiera sido mejor que viviera 50 años preso. Y sí. Antes que suicidarse y encima, sí es cierto, haciéndose algo grande. Bien de género. Como le gustaría irse a Guasno, sí. No. Antes de ir con más entradas para el Invés, que les digo que pueden llamar al 4966-8900. Les digo que estas bandas, a pesar de que las microguías siguen sonando en la radio, y esto tiene que ver con una cuestión comercial, Sarasa, que no viene al caso de explicar al aire, han cancelado sus presentaciones en la Argentina. Lamentablemente, los shows de MXPX, Strung Out, Pulley y Belvedere, de hoy, Goldfinger, Real Big Fish, Less Than Shake, del 16 en Rosario y 18 en Flores, se han cancelado. Desde Web Rockers Brasil, productora a cargo del tour y el Gross Festival en San Pablo, nos informan que los grupos anunciados para esta ocasión no quieren reprogramar para el mes de diciembre por otros compromisos que tienen. El festival en Brasil se reprogramará para diciembre con otro lineup diferente. A partir del 11 de octubre ya pueden pedir que les reintegren el dinero en los lugares donde hayan comprado las entradas. Así que estas bandas no van a tocar en la Argentina. Y de todos los shows de este tipo que se cancelan, siempre la culpa está en Brasil. En realidad los promotores siempre son brasileños que después subvenden los shows para otros países de Sudamérica, ¿no? Pero bueno, siempre la culpa es de Brasil. Vas a perder el mundial. Yo que iba a ir con mi remera de Les Dan Shake, ahí a quitar. ¿Sabes qué les vamos a hacer algún daño, Willis y Iván, ahora que vamos? ¿Le van a hacer un trabajito? Sí. Yo la bruja esta que los tenía mal traer hasta que aparecí yo. Voy a sacar otro pasaje. Hablando de Telmito, ¿no? Mañana Telmito con... ¿Cómo? Mañana Telmito con... JJ Urquiza de visitante. Con JJ Urquiza. ¿Un partido dificilísimo? No, bueno, Urquiza viene último, pero viste, el fútbol es tan parejo, negro, pero... No seas cobarde. Que a veces... Yo creo que tenemos los tres puntitos en el bolso. 3-0 Telmo. No. Caminando. Yo voy con Telmo como siempre, vos vas con JJ Urquiza. Sí. Por ahora venimos con 7 de 9 puntos jugados los últimos, así que espero que mañana tengamos otro triunfo. Hacemos un par de Limbiskit, 4966-8900 y listo. Las demás las vamos a regalar vía Twitter. Mientras en Vortex.com seguimos viendo videos de Limp Bizkit. Alguna vez, recién veía un auto que creo yo era un Lamborghini, no estoy seguro. ¿Alguna vez manejaron algo así? No. No, lo más cerca que estuve fue me subí a una Ferrari, pero no la manejé. No manejar. ¿Te subiste a una Ferrari? Sí, a la Testarossa de Carlitos. ¿En serio? Conocí al que la compró cuando Carlitos la tuvo que vender. Y el señor era tan bajito que le ponía un almohadón en el asiento porque no llegaba. ¿Leíste, Beto, vos que sos un interesado en el tema, declaraciones de Boloco en la televisión chilena? No, ¿actuales? Sí, no, sobre Carlos. No, ni la vi. ¿Qué dijo? Dijo que estaba muy... No, estaba muy viejo y solo, aislado. Y ella lo dejó. Que es un padre ausente. No. Que no aparece en la vida de su hijo. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Carlitos Junior era? No, Máximo. No. Pero Carlitos es el que... ¿No? Del helicóptero. Sí. Máximo. Máximo, Máximo. Máximo Men. Pobre, ha crecido sin un padre. Después habló de el otro hijo de Charlie. El que tiene la tragadira. Sí, Dios. Carlos Knight. Carlitos. Otro Carlitos. Que está jodido, ¿no? Lo vi otro día. Está jodido y Boloco se mostró condescendiente para con él porque dice no tuvo un padre tampoco durante tanto tiempo. Así pero que, el padre pobrecito. Estaba muy ocupado. Estaba conduciendo un país, ¿no? Señores, bueno. Claro. Estabas conduciendo un país. Estaba conduciendo el mundo, te diría. Pero habló bien, ¿sabes qué? ¿De qué? Del momento en el que Carlos estuvo preso. Dice que ahí ella lo estuvo acompañando mientras que otros se borraron y se sintieron muy unidos en ese momento de la vida de Carlos. Que ya no es ese hombre del que se enamoró, que ya no es un tipo pujante. Bueno, también está más viejo, pobre señor. Tiene como 80 años, Carlitos. Pero bueno, es un padre ausente, que se haga responsable. Hola. Hola. ¿Quién habla? Melisa. ¿Cómo andas, Melisa? Bien. ¿Todo bien? Acá, haciéndoles el aguante. Me alegro. Sí, en feriado hay que hacerlo, ¿eh? Mucha gente decide ir a pasear un rato. Habitualmente, ¿qué haces los fines de semana, por ejemplo? ¿Cuántos años tenés? Fines de semana, 23. 23. Y voy a visitar a mi familia porque me mudé hace muy poco a Capital. Entonces, los fines de semana voy de visita. Recién llegué. ¿De dónde sos? Con todo el calor. De Ituzaingó. Del oeste. Pero ¿a dónde? Capital, como si viniera de Santa Cruz. Soy persona que trabajo en Constitución, entonces todo el viaje. Por lo menos, no sé, Dolores, qué sé yo. Comús. Pasame Mar del Plata un poco. Ojalá. 30 minutos. Yo de acá me voy a visitar a mi familia también, claro. Que vive en Benavides. Al interior, ¿no? Todos los días me voy a visitarlos. Yo debo volver a casa. Escuchame, vos cuando ibas a bailar de Ituzaingó, decías, voy a la capital. No fui a bailar, no voy a bailar. Voy a recitales, a pool, no me gusta el boliche. Pero para, trabajas en Constitución y tenés que ir a Ituzaingó. Claro, entonces me mudé, porque ahora vivo en Balvanera. Y tengo Balvanera es por ahí, ¿no? Bailar. ¿Por dónde está Clarín? ¿Es Balvanera? No, eso es Barracas. Ah, Barracas. Balvanera es 11. Claro, 11. Claro, Estación Pastor Liño de Jaime. Poca ciudad que tengo, Dios mío, a veces me doy risa a mí mismo. No conoces la boca, negro. Vivís en Balvanera, trabajás en Constitución y eras... Pero ¿cuántos kilómetros son? ¿30 kilómetros? ¿Cuántos son? Ni idea. Digo, yo vivo más lejos que vos. ¿Sí? Sí, pero yo en dos estaciones pasándome morón. Calculale viajar con hora pico, no te paran los bondis, el tren no anda. No, bueno, eso es otra cosa. El transporte público argentino es otra desgracia. El puente, el peaje es un desastre. A la mañana no puedes pasar. ¿Sabes qué necesitan? ¿Qué? Metrobús. Sí, Metrobús obvio. Ahí, ¿cómo se llama? Metrobús en la autopista. ¿Cómo se llama la calle que te lleva al sur? Que era Pavón y ahora Irigoyen. Metrobús, listo. Se solucionan todos los problemas. Pero no queda bueno. Bien. Están haciendo no. Pero el acceso este tenés que es un buen acceso para ir. Comprate un auto, nena. Claro. Me perdí igual. Y pasa que no sé por qué me llevaste a Pavón. El peaje. Metrobús pero por Gaona, por Rivadavia. La vieja. Por Rivadavia. Todo derecho, hasta Luján. ¿Estás de acuerdo con el Metrobús? Sí. Yo lo uso. El de Juan Justo es genial. Bueno, ojo, quiero decir que... Si bien... Como en Liniers y hasta Palermo para ir a Group o a... Claro. Jeva es genial. Media hora estás ahí. Sí, si bien menos, sí. Es algo que mucha gente ha comentado, el Metrobús no tiene nada, es una callecita para colectivos. Pero está ocupado. Llegas más rápido. Pero más rápido. Metrobús le da una identidad que no tiene, porque vos pensás en un bus moderno. Disculpame. Y es un colectivo que va por una callecita. Calentar. Para ¿qué? Colectivos y motos. Ah, ¿y motos también? Claro. Sí, las motos se meten también. Hoy, y sin casco mejor. ¿Vieron que pusieron en muchas sendas peatonales un espacio para que paren las motos ahí en los semáforos? Sí. Paran los autos. No respetan esa zona de motos. Qué barbaridad, no. Señor. Sí, para cualquiera. El otro día había un camión de basura y le digo, ¿qué querés, que te salte? Le digo, y se reía. ¿Pateaste bolsas de basura, tachos, así, cuando eras adolescente? ¿Tirabas piedras o no? No. Tranqui. ¿Qué hacemos? Le doy dos entradas, listo. No cortes. Mil gracias. Chao, hasta luego. Chao. Pero ya no se me ocurría más nada para preguntarle. Capaz que sola. ¿Y dónde, di? Por eso. Y bueno, que la venda la tiene, que le diga a Willis, no, estoy sola, gracias. No creo, igual. Agarra uno ahí del pueblo y se vienen los dos para acá, para capital. Franchutes hay muy pocos que no tienen a quien acompañar ni a quien llevar. Olvidate. Gracias a Dios hay uno solo. El mugriento no... A él, si no lo llamas para invitarlo gratis a los conciertos... Pero, aparte, Guaraní le hubiera gustado ir a verlo. Mucho. No pide, ¿viste? El otro día me acordaba, estaba entrando al predio de los Mid, iba caminando y cruzo una señora que iba a ver a los Mid y dice, ¿y antes quién toca? No sé, uno que se llama War Snooki, algo así. Por favor, señor. Madre último madre. Llamado al aire, las otras entradas, Willis las va a rifar por Twitter, ¿sí? Hoy Limp Bizkit toca en vivo en el Estadio Malvinas Argentinas. Me acuerdo la primera vez que vi a Limp Bizkit cuando estaban presentando Significant Other, que habían armado un set espectacular, que era como una especie de Messenger gigante. Uh-huh. Era un robot tipo uh-huh. anime o Transformer, y de ahí salían ellos como de el corazón del robot, y la batería estaba sobre la cabeza, y después estaban los brazos con el DJ. Bien. Muy bueno, muy bueno. Y estaban en gira con Eminem. Y recién ahora me enteré, Eminem tocaba en vivo también con una puesta en escena que era una especie de casucha vieja. Recién ahora me enteré que era una réplica de su casa, esta que se subastó hace poco ahí en Detroit. Mira. Recién ahora me entero, porque hace poco se subastó, se iba a subastar la casa de Eminem en Detroit. Y la usaba arriba de la escena. Y era igual. Sí, era una réplica, una casita muy chiquitita. Uh-huh. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, Marcelo, Gustavo. ¿Qué decís, Marcelo, todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien. Bueno. ¿Cuál fue la primera canción de Limp Bizkit que escuchaste en tu vida? Si es la misma que escuché yo, ganas. Y Nuki. Perdiste. Mira. ¿Por qué? No. Porque yo escuché otro. No era. Claro, es así de arbitrario, mi viejo. 4966-8900. Si el que viene ahora escuchó la misma canción que yo, ¿cuántas entradas nos quedan? Las 8, 9, ponele. 8 entradas. Se llevan las 8. 8. Más 2, 10. Pará. ¿Vas a ir? No. ¿Vas a quedar bien con alguien? Voy a quedar bien con alguien que me caiga simpático. Tomá, acá sumo a la 11. Sucho. Sucho, la porquería toda sucia. Es la entrada del Invisky. No. Iba a ir, pero no voy a ir. Sucho no quiere. Hola. Acá está. Hola. 8 entradas pueden ser tuyas. ¿Cuál es la primera canción de Limp Bizkit que escuchaste en tu vida? Hola. ¿Y sos Hola. Vos? ¿Y sos vos, negro? Ah. Megamente está con pocas plumas, ¿eh? El primer tuit que llegue diciendo cuál es la primera canción que escuchamos juntos en nuestras vidas de Limp Bizkit, si coinciden, se llevan dos entradas, ¿sí? Vale. Hola. Hello. Hoy es el único día que puedo escuchar el programa entero, ¿dejás lo mejor para mañana? Y bueno, lo siento, si lo mejor son las 10 mejores canciones de amor del rock argentino, mañana las vamos a hacer. Si tiene ganas que las tire, dice mi lista. Podés participar. Yo tengo 6 hasta ahora. Yo me di 10. Igual no hagamos 10 cada uno, decía Gallo, porque no nos vamos más, tenemos 3 horas de programa. Hagamos un menjunje y cada uno va comentando y vamos escuchando al aire mientras tanto. Hola. Hola. ¿Quién habla? Jazmín. ¿Cómo andas, Jazmín? ¿Todo bien? Estoy bien acá, por la ruta 2, volviendo a Buenos Aires. ¿A dónde fuiste? ¿A Mar del Plata, a Mar de las Pampas, a Gesell, a San Bernardo, a Pinamar? No, a la casa que tiene mi viejo en Mar de Cobo. Mar de Cobo. Mar de Cobo queda 30 sí. kilómetros antes de Mar del Plata. Sé dónde queda. ¿Lo cruzaste a Michael de Capanga? Sí. Tiene ahí su casa. Ahí, ¿eh? ¿Alguien por ahí? Te mintió, ¿viste? Me mentí. Creo que habían detenido a Jock Lender cuando estaba por la muerte, ¿sí?, de sus padres. Varios Capanga tienen propiedades ahí. ¿Cómo está la ruta? No. Te pregunté si te cruzaste a Michael de Capanga, me dijiste que sí. No, ¿tener? No, lo tenés, entendí, perdóname. Pero no puede ser, en Mar de Cobos, si van habitualmente, te tenés que haber cruzado alguna vez. ¿Lo conocés? ¿Sabés cómo es físicamente, Michael? Sí, lo sé, sé cómo es. Es recopado de una vez. Cruzamos palabras con una amiga que es fanática de Capanga y bueno, habló y no, pero la verdad que no sabía. Sabía en un momento que estaba Peter Capusotto por ahí también, pero la verdad que nunca crucé a nadie. Sí. Y sus videos también, ¿no? Peter Capusotto. Y sus videos viven en la casa de al lado. Escúchame, ¿cuál es la primera canción de Limp Bizkit que escuchaste en tu vida? En Twitter ya. ¿Sabes qué? Sí. ¿Sabés qué? No te importa Limp Bizkit, no sabés ninguna canción. No, sí, me re importa. O sea que recién estaba haciendo memoria de cómo se llama la canción, pero no me acordaba. El video es de los primeros. ¿Cuál es el video? Que Fred tiene puesto algo azul. Bueno. Pero es poca data, ¿no? No, sí, no. ¿Qué? No, está bien. No, está y ese algo está así. Fred cantando y viste, hace con las manos, claro, medio así y tira una gorra roja, pero no de los digo. Primeros, claro. Bueno, sí, acá ¿qué? No, para que hay uno en Twitter que dice que tu primer tema fue My Generation. No, no fue ese. Déjese de joder, señor. No fue ese. Mi primer tema fue este y la primera persona que respondió correctamente es Ale Niemi. Faith es del claro. primer disco, el tema de el pibito, ¿cómo se llama? George Michael. Sí, esa es la primera canción de Limp Bizkit que escuché en mi vida. Así que Ale Niemi se lleva dos entradas. Seguimos nosotros en vivo. Vía Twitter ahora pueden ganarse algunos tickets más. Limp Bizkit está tocando en vivo hoy a la noche en el Malvinas Argentinas. Nos quedan las últimas entradas y Willis se va a encargar de obsequiárselas vía Twitter. Aprendiendo el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con rocas, corra a jugarle al 38, las piedras. 38, Las Piedras. Fue otro servicio timbero de doble o nada. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Doble o nada. Hola, Sucho. Era Audioslave con Like Stone. ¿Todo bien? Todo perfecto. Recién que, bueno, te veíamos de civil, pensaba en los feriados y en esta vieja ya discusión sobre la cantidad de feriados que este gobierno fue agregando, si eran buenos o malos para la economía, ¿no? Tenés tus conclusiones, dicen que fomenta el turismo, pero mientras tanto parar el resto del país tira para atrás. Como toda noticia económica, para algunos es buena, para otros es muy mala. Obviamente para el que tiene negocio no es una buena noticia, para el que vive del turismo es una excelente noticia. Depende del rubro. Leí que, no sé si ustedes leyeron algo sobre este último fin de semana, que hubo ocupación total casi en Mar del Plata, por ejemplo, pero que muy poca gente hizo reservas para el verano. Sí, dicen que la temporada, primero porque competís mucho con ofertas internacionales que son al precio parecido. Pero me acordaba, ya que me cargan siempre de las historias... No, voy a contar un cuento. La gente celebra los 6 segundos, Sucho, ya. No, voy a contar un cuento, pero era lo de las vacaciones. Me acordé porque es una teoría económica que se estudia mucho. Yo soy de Mar del Plata, yo soy marplatense. Entonces, en el kilómetro 242 o 232, hay un lugar que se llama Albert Verás. Sí. Uh-huh. Donde había hotel, restaurante y estación de servicio, muy grande. Que era, se hizo un pueblo ahí, porque la gente no aguantaba, hace cuando yo era chico al menos, no aguantaba, era ahí, no aguantaba los 400 kilómetros que se hacían en 8 horas antes. Por eso las vacaciones se tomaban 15 días completos, quizás sus padres se tomaban los 15 días completos, porque ir y volver era imposible, era mano, ruta de una sola mano, etcétera. Claro, cuando se hizo la autovía, que vos tenés dos manos, cada 100 kilómetros se hizo una estación de servicio. Tenés un YPF, una Shell. Cada 100 kilómetros tenés una que te ofrecen todo. ¿Qué terminó pasando? Obviamente, Albert Verás, el hotel quebró, el restaurante quebró, y creo que ni siquiera está la estación de servicio o parecido. Entonces, le hicieron un reportaje a la gente. ¿Te gusta que esté la autovía? Sí, perfecto, es buenísima, tardo la mitad, puedo ir y venir en el día. Le hacen el mismo reportaje a la gente que trabajaba en Albert Verás. ¿Y está buena la autopista? No, es un asco, va contra la modernidad. Por eso, toda medida económica depende de lo que haga la gente. Siempre en las clases expongo lo mismo. Ustedes, vos le preguntás a todos, ¿ustedes creen que el supermercado arruinó al almacenero? Y todos te contestan unánimemente, sí, el supermercado arruinó al almacenero. ¿Y ustedes dónde hacen las compras? En el supermercado. Entonces, ¿quién arruinó al almacenero? ¿Ustedes o el...? Porque también depende de la actitud de cada uno. Todo el mundo se queja de, uy, mirá, bueno, pero ¿por qué no paran en ese lugar y le das trabajo a la gente? Por eso, cada noticia económica, en realidad, es una repartición, si querés, una distribución, y en esa distribución le sacas a uno para darles a otros. ¿En este caso es equitativa la distribución o se desbalancea demasiado? Y se desbalancean en la cantidad. Por eso te digo, depende, vos tenés una fábrica o tenés negocios abiertos donde tus costos fijos se mantienen, porque vos el salario pagás exactamente lo mismo, de luz pagás exactamente lo mismo, en todas esas ecuaciones tus gastos se mantienen igual y tengo un día menos para vender, un día menos para producir. Desde ese caso, les molesta. No sé, los shoppings, por ejemplo, porque es como un día más del fin de semana y hay mucha más gente hoy que es feriado que un lunes, claro, laboral. Claro, compensa que tenés más gente y pagás el doble, creo que pagan el doble de sueldos. De sueldos porque es feriado. Pero, sí, obviamente al shopping le sirve. Sí, no sé si es un día de gastos en el shopping o más que nada es ir y pasear. Sí, pero algo termina gastando, sí, ¿no? Una comidita, una boleta para los pibes. Lo que tiene el shopping es que estacionás en el mismo lugar, comes en el mismo lugar, vas al cine en el mismo lugar, no tenés que ir rotando de lugar en lugar y se hace un hábito. Lo pasa ahora, estos días lindos, así tenés competencia. ¿Cómo viene el tema de alquileres en la costa? ¿Es verdad 20-25% de aumento? Va a terminar subiendo de lo que la gente pague. Esto es, en principio sí, es muy probable que todos te pongan un nivel de precio. Sobre todo ahora, en la medida que llegue el momento y vos veas que no lo alquiles, supongo que ahí vendrá la verdadera puja de precios. El punto es, si en los titulares de diario vos ves hay 50% vacío, 70% vacío, todavía no se cierran, no incentiva a nadie a apurarse, al contrario. Es como cuando vos ves una oferta por internet, si tenés, viste, cuando te metes en los hoteles y dicen, usted lo está mirando con 9 personas más que una sola vacante, no importa lo que estás pagando, pero te apuras. Y claro, cuando ves que hay un montón de vacantes, te tomas el tiempo. Esto es lo mismo, por ahora está la intención del vendedor, la intención del que alquila, ¿sí? O el que te vende una plaza. El comprador todavía lo está pensando. Es un tema, es complicado el turismo. Sabés que hoy hablábamos de Longobardi, ¿no? Por una entrevista que salió, que mencionamos. Y bueno, él empezó laburando con Neustadt. Y me acordaba cuando Neustadt, con su programa Tiempo Nuevo, hace unos cuantos años, con una televisión diferente, sin tanta oferta en el cable, con muchos puntos de rating, era capaz de torcer el destino del país. No, capaz que estoy exagerando con esto, pero sí era una persona muy influyente que podía arruinar la carrera política de un candidato o podía elevarlo, ¿sí? Y hablábamos de la música con Charlie Alberti, el batero de Soda, cómo internet había cambiado las reglas de juego. Hablamos también de las bandas. Este fin de semana tocaron Whitesnake y Aerosmith, viejas bandas de rock, y que hoy no existen músicos como esos. Y me preguntaba si en economía existen personajes, o si en el periodismo existen personajes con tanto poder. Digo, la Nata o, no sé, los periodistas más reconocidos, ¿tienen tanto poder como supo tener Neustadt en un momento? Pero no es como la política. A mí me pasa lo mismo y esto es un error. Hago autocrítica de lo que me pasa. Yo miro por tele un economista que me encanta lo que está diciendo. Automáticamente quiero decir, qué piola este pibe, mirá qué genio, mirá lo que dice. Cuando no me gusta lo que dice, o pienso distinto, ves, a este lo compraron, no sabe lo que... Claro, generalmente... No. Uno termina escuchando lo que quiere, en Twitter termina siguiendo los que te gustan y así sucesivamente. Por lo tanto, la habilidad del periodista, la habilidad de, si querés, aquel que comunica, ya sea desde el lado de la política, desde el lado de lo que quieras, es interpretar lo que la gente quiere escuchar. La cualidad que tenía Neustadt en su momento era que la gente estaba cansada de los servicios públicos que tenía y él se puso la bandera de hagamos esto, pero era lo que la gente quería escuchar. Cuando la gente se desilusionó de eso, se pudrió de escuchar, no se la agarró a veces contra las empresas, se la agarró con él, que era el que transmitía al medio. Bueno, un político quedó estigmatizado, ¿no? Claro. Vivió sus últimos años de vida escondido bajo una piedra. Un político pasa lo mismo, o sea, vamos a caballo, si querés, como político o economista. En algún punto tenía el 70% de conformidad de la gente cuando volvió con De la Rúa. ¿Sí? Y se ganaron elecciones diciendo yo voy a respetar la convertibilidad. La gente quería eso. Por eso los políticos ofrecían eso y por eso ganaban votos, diciendo acá no se va a devaluar. Después, cuando se desilusionaron de eso, pasó a ser el enemigo. Yo creo que es muy pobre, o somos muy pobres nosotros como sociedad, si el éxito se lo asignamos a una sola persona y el fracaso se lo asignamos a una sola persona. Es como lo fácil. Este porque este tipo es un fenómeno, o este porque es un fracaso. Somos como sociedad y funcionamos como sociedad. Son los chivos expiatorios. En economía pasa... Y eso se estudia mucho y es lo que hacen. Yo me acuerdo haber contado la historia acá, pero se llama el conocimiento compartido. Todo conocimiento sirve solo si es compartido. Si no, no sirve. Si yo sé mucho de un tema y lo sé yo solo, no puedo hacer plata con eso. Entonces, imagínense por un segundo nada más, que yo me gano la confianza de todos ustedes. Un segundo nada más. Entonces, un segundo. Y digo, qué buena esta empresa, habría que invertir en esta compañía por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y me gano la confianza de todos. ¿Qué van a hacer todos? Si me gano la confianza, van a comprar. Si compran acciones de esa compañía o lo que fuera, van a subir. Como van a subir, más gente me va a escuchar. Vengo al otro programa y les voy a decir, honestamente, ¿vieron lo que subió? Yo no lo esperaba. Vendí. ¿Qué van a hacer todos? ¿Se van a quedar escuchando o van a salir a vender? Van a vender. Como van a vender, van a bajar. Y te convertiste en un gurú. Una vez que te convertiste en un gurú... Bajaron porque compraste todo. Es claro, es hombre, boludo. No, pero finalmente es un juego compartido. La gente quiere escuchar al gurú y el gurú vive de que la mayoría de la gente le haga caso. Son los casos de Soros, son los casos de Warren Buffett, son los casos, no sé, Warburg en su momento, cuando eran los grandes bancos que eran respetados. No, Merrill Lynch dijo que va a pasar tal cosa. Como la mayoría de la gente los termina siguiendo, en economía esto se llama profecía autocumplida. Ahora, si todos hacen eso, termina sucediendo. ¿Solo se forra el gurú ahí de plata o los otros que van atrás más o menos también? No, también. El tema es a qué distancia del tren te subiste. Siempre hay un último en ese esquema. Pero, repito, siempre llega aquel que supo interpretar lo que la gente quiso escuchar. Ustedes en los medios lo deben ver. Hay bueno, periodistas que llegaron, pero porque son populares en ese momento, porque dicen lo que la gente quiere escuchar. Sabés que un poco a propósito de Longobardi hablábamos de eso, ¿no? Uh-huh. El tipo dice que su éxito se debe no al talento, sino a la logística. Y probablemente tenga que ver con eso, ¿no? Con estudiar lo que está pasando y decir lo que la gente quiere escuchar. En lo personal, tal vez tengo una falsa moral, pero siempre traté de decir lo que realmente creo, pienso y siento en ese momento y no lo que la gente quiere escuchar, ¿no? No sé si eso está mal, más que, auténtico, obviamente. Creo que un poco nos pasa, digo. Sí. Es muy difícil ser auténtico diciendo algo que realmente no sentís y que lo decís solamente porque el otro lo quiere escuchar. Yo creo que eso es lo que termina diferenciando cuánto tiempo permaneces, cuánto durás en el tiempo, cuando te respetan como auténtico. A los economistas les pasa lo mismo. Tenés economistas de moda, uh-huh, que van, vienen, compraron el modelo, después están en contra del modelo, te identificaste, vos tenías los economistas de los 90, los economistas de ahora, de los 80. Y después tenés los que permanecen en el tiempo. Los que permanecen en el tiempo son aquellos que pueden mantener esa objetividad, ¿sí? De decir, bueno, me separo, trato de decir lo que pienso, pero bueno, tenés tus épocas donde hay, pues, no puedes entender como otro de al lado, decís, mirá cómo este tipo diciendo esto, que sabemos que es mentira, que sabemos que no lo cree, que sabemos que trabajó para otro y dice lo que dice, mirá el rating que tiene, o mirá cómo lo contratan, o mirá cómo los auspician. Por eso te digo, también es... Todo depende de lo que buscas, como, sí, como periodista o como economista. En el fondo, hay gente que busca popularidad, que lo siga mucha gente, hay gente que busca selectividad, que quiero mantenerme en un diálogo, y vas a tener... Por ejemplo, se me ocurre que a la Nata le va a costar mucho salir del lugar en el que se metió, cuando quiera salir. Digo, porque en algún momento este gobierno va a pasar y esta situación va a pasar. Tal vez me equivoque, pero creo que él va a quedar marcado con este rol que decidió asumir. Sí, sí, sí, sin duda. De los dos lados, ¿eh? También tenés muchos periodistas que están en canales oficiales. Sí, también. Que sí, sí, van a sufrir. O sea, Barragán no vuelve más de ahí. Pero que el país, muchas veces pasó eso. Cuando vos fuiste fundamentalista de uno de los puntos, bueno, lográs torcer la historia. A veces contribuyan. El argentino es muy así, es, ah, vamos a pelear, vamos, vamos, vamos, esto es, vayan. O sea, uno manda al frente a otros para... a su ejército. Y no se prende en esa pelea. Esos fundamentalistas logran torcer un poquito la historia. Es bueno que existan extremos en algún punto para movilizar. De esos extremos fue muy difícil volver. Hay tipos que llegaron a tener, no sé, ustedes son muy chicos, pero yo me acuerdo Corso Gómez, no sé, sí, Fuentes. José Gómez Fuentes. Tipos que llegaron a tener, como decías, este es Dios. Y políticos. Ustedes hablaban del esposo de la Boloco, el ex esposo de la Boloco. Nómbrelo, señor. No, esto es una mentira. Me da. Esto es una mentira y te toca. ¿Ves? Eso de los argentinos. Háganlo ustedes, nómbrenlo ustedes, pero no. Bueno, pero el ex marido de la Boloco llegó a jugar al tenis con Bush. Llegó a ser uno de los presidentes. Salió en la revista Time, en la tapa, como el más poderoso de Latinoamérica de una década. Sí, y hoy lo está, es más, te salió de adentro, pobre tipo. O sea, de mirá cómo el poder es así también, sí, ¿no? Sí, son, okay, son muy pocos los que salen bien parados de tantos años en un gobierno, ¿no? Sí, o un periodista que también se sobreexpone o lo que fuera. Está muy bueno ser fiel a lo que uno piensa, pero bueno. Bueno, vos haces chistes al respecto, pero me parece que a partir de las charlas con vos, nuestra confianza la ganaste. La verdad es que nosotros te hacemos preguntas fuera del aire, no son cosas demasiado importantes para el bien común, sí para nosotros, pero me pregunto si vos confías, si tenés algunos referentes a los que escuchás, porque sabés escucharlos, sabés, sí, oírlos, sí, y podés, sí, ahí siempre me hago la pregunta, ¿por qué tipo pagaría una entrada para escuchar, no? De economía o periodistas, que o leo. Uh-huh. Que te compras el diario y dices, che, escribió tal tipo, a ver, quiero que pone eso. A mí, de los economistas, siempre me gustó Juan Carlos de Pablo, me parece un fenómeno, una manera de explicar, lo conozco. ¿Dónde se mucho. Lo encuentra hoy? Escribe Contexto, y escribe en La Nación. ¿La Nación? Es como que hace un reportaje. Era muy bueno explicando, cuando estaba en televisión, muy didáctico. Es muy bueno. Otro tipo que me gusta mucho explicando es Tomás Bulat. Sí, a mí y también. Y es un personaje, sí, divino, sí, sí. Es un tipo divino. Aparte. Sí, sí. Es muy divertido y te descontractura lo que es la economía. No sé, Ricardo Arriazu, un tucumano, un economista tucumano, también, donde escribe algo, yo paro y leo, le robo cosas, o historias y lo que fuera. Que la verdad que en ese caso soy Después, uno que me encantaba, que leí un montón, que conozco mucho al hijo y lo recuerdo el nombre de él, era Nudler, Julio Nudler, que es, uh-huh. Me parecía un fenómeno, que escribía en Página 12, un tipo muy interesante, muy interesante. Yo a veces no compartía la mirada económica de las cosas, pero la mirada profunda y las quejas me parecía un fenómeno, que era una generación, ¿no?, que falleció. Acá alguien dice que el mercenario de Gwirst no vuelve más de ahí. Yo no estoy de acuerdo, porque él no es el que da la cara, digamos, claro. Él es el productor, digamos, el que tiene la productora que hace ese tipo de programas, ¿no? Que hace, que está haciendo a las 678. Y después... ¿Tendríamos? TVR también. Sí. ¿Tendríamos pero digo, que pensar... él mañana cambia, contrata a otra gente y vos probablemente no te des cuenta que es él. ¿Qué personajes estuvieron muy pegados a algo, a la dictadura o lo que sea, y desaparecieron? Y te digo que... casi ninguno, ¿eh? A la dictadura, pero... Digo, por ejemplo, la dictadura como para poner un... Es otro momento. No sé, Víctor Hugo, por ejemplo, también decidió pegar un volantazo importante en los últimos años. Igual, ahí no sé, yo no tengo valor agregado ahí, pero supongo que también la gente va a percibir quién lo hizo por ideología, porque realmente creía en eso, porque era honesto con lo que pensaba, como decías vos. Yo la verdad creo en esto, me sirve, no me sirve, o no creo en esto. ¿Quién lo hizo por guita? Y lo digo, ¿y quién lo hizo por guita? Yo creo que eso salta al tiempo. Quién se vendió y quién lo siente. Y cambiar de opinión cambiamos todos. No es un delito. Está bien, vas aprendiendo en la medida que vas creciendo. Sí, es cierto. Es difícil sostenerla durante tanto tiempo cuando sos, como vos decías, un fundamentalista de algo y te ensegueces. El tema cuando justificás cosas, porque yo cometí ese error muchas veces. Me gusta y le... un jugador de fútbol, para ser más fácil hablar a un jugador de fútbol. ¿Cuánto a Riquelme en Boca? En mi caso, soy estudiante, es a Verón. Le perdonas todo y lo defendés de cosas que en otro no se la defenderías, precisamente porque si es ídolo, es ídolo completo. Con los políticos pasa lo mismo, vos ves pibes que los conocés, que son muy serios, muy derechos, pero a veces defienden lo indefendible, pero por defender, no sé, un status quo o lo que fuera, pero no porque sean mala gente o estén tan equivocados. El fanatismo te enceguece. El fanatismo te enseguece. Ahí está, lo resumiste mucho. Y estas cosas que políticamente por ahí tienen injerencia... No sé si económicamente también, o depende de quién se trata, ¿no? El hecho de Cavandí, el famoso video, estás al tanto. Sí, que bueno, apareció otra parte del video. Y lo más grave es que echaron a la chica, yo creo que eso, eso es imperdonable. Capaz que alguien no lo sabe, Cavandí es protagonista de un video que está dando vueltas hace unos días, en el que lo detienen, le piden papeles del auto, creo que el seguro no lo tenía vigente. Y él saca chapa y los amenaza, les grita. La chica dice que hay una parte, la primera parte, en la que él insulta y agrede, y no está grabado eso, que es la parte en la que peor los trata. Claro. Y dice que va a usar sus influencias, que les va a aplicar un correctivo. Habla con un tal Martín, que supuestamente es Insaurralde. Claro, él dice que no, pero después aparece la otra parte del video y se confirma que es Insaurralde. Claro. Y a esta chica finalmente la echan de su laburo. Sí. Digo, si no lo hubiesen echado, decís, bueno, está bien, que es una historia. Pero si lo echaron es que encima aplicaron la misma ley o... No, nada, métodos que nos quejamos todos, ¿no? Digo, por ahí tiene una connotación más política que económica, pero estas cosas también surten su influencia, ¿no? Y ahora, a pocos días de las elecciones, no creo que lo favorezca. Eso es lo que en un contexto muchas veces se confunde, aunque parezca mentira, quizás lo estoy exagerando un poco, pero forma parte de lo que uno conoce seguridad jurídica. Que si yo hago negocios en un lugar, las leyes son iguales para todos, o hay gente que tiene distinta ley. Si hay gente que consigue un privilegio, yo quiero importar y vos querés importar, estamos compitiendo de igual, o el que tiene, lo voy a hacer en chiste y lentamente, el que tiene el debido contacto va a sacar una mejor tajada de las cosas. Si es seguridad jurídica, se llama, estamos los dos en igualdad de condiciones, dale. El más eficiente gana, o el que venda a mejor precio, o el que se esfuerza más tiempo, o lo que fuera. Cuando no es así, cuando aprobar una materia y no aprobar una materia depende del nivel de cercanía que tengas, o tu padre cuánto paga la cooperadora, por decir algo. Si importar o no importar depende de las relaciones que vos tengas, ¿sí? Eso forma parte de lo cotidiano, de si tenés a alguien que te saque las multas. Entonces empezamos a competir en forma distinta. Eso... Pero ahí sí se me ocurre que todos somos responsables y no solo los protagonistas. Porque uno, por ahí estando de este lado, si no tienes oportunidad de tener un contacto, se queja, pero ante la menor posibilidad de sí tener ese contacto, lo utilizás. Digo, a mí me ofrece sacarme las multas y te lo acepto. Hay un tema, una vez se estudió mucho el caso, es casi público ya, porque la mayoría de las privatizadas en Argentina se la quedaban empresas europeas. y no empresas americanas. Cuando revisabas las telefónicas, no sé, YPF, la que fuera, ¿por qué siempre ganaban empresas europeas? Una de las explicaciones muy lógicas que había, que son verdad, es punto, es para una empresa europea, pagar una coima es lobby, lo podés descontar del balance como gasto, es lobby de representación, lobby para poder ejercer. Como pasó cuando aceptaron Repsol, aceptó un socio argentino, se llamó porque se maneja bien en políticas, como decía cuando entró Eskenazi, creo que en Repsol en la asamblea, explicaban porque era un tipo que sabía manejar en economías reguladas, ese era el título. Todo eso vos lo tomás como gasto y ese gasto lo podés descontar como el balance. Entonces, mira, gasté tanto para instalarme en el país, que sabemos que es los retornos que uno tiene que pagar. Cuando el primer, antes Europa se permitía, lo podías grabar. El primero que lo prohíbe es Alemania, que se da vuelta y dice, a partir de ahora no se puede gastar más. Y es ahí donde salen todas las denuncias de Siemens, etcétera, Skanka, y empezamos a entender un montón de cosas porque se suspendió y se suprimió eso. Hasta ese punto te llevo lo que es hacer negocios en países que se conocen con seguridad jurídica y no seguridad jurídica. Pedí perdón al principio porque decía quizás exagere ante tu pregunta de Cavandier que de esto salió. Pero cuando vos ves esto por televisión, lo que te indigna es no somos todos iguales ante la ley. Claramente no somos todos iguales ante la ley. Y eso es lo que obviamente, nada. O combatís contra ello o tratás de tener un buen amigo. Pero ahí yo creo que se cruza un límite, ¿no? Más allá de que hay algunos oyentes que dicen que esto sucedió en mayo y recién ahora sale a la luz, que es oportunista. Puede ser, pero bueno, salió ahora, no sé si tiene mucho que ver. Sí, por eso digo, si no lo hubiesen echado, podemos decir, bueno, es una discusión política, claro, chicana, pero si lo echaron es... Digo, porque sí, vos y por no ahí... quita que haya ocurrido, sí, más allá de la utilización política. Es cierto, pero lo que quería decir es que uno por ahí, si tiene un contacto para que le saque las multas, lo utiliza. Pero utilizar la influencia que uno tiene, en este caso Cavandier, para hacer echar a otra persona, me parece que es un límite más peligroso que se está cruzando. Por ahí estoy equivocado, ¿no? Lo que digo, son dos delitos, si querés, entre comillas. Sí, supongo que la gente juzgará la magnitud, claro, en el fondo, pero bueno. De todas maneras, hilando un poco todo lo que veníamos hablando, Internet, por ejemplo, a la hora de distribuir las noticias y la información, ¿tiene influencia en la realidad económica como en la música, algo que nosotros hablamos tanto acá? Terrible. Desintermedia, desinforma en muchos casos, no puedes ver la fuente, privilegias. Una vez lo hablamos, me acuerdo en este programa y lo hablaba contigo. Una de las cosas que más me impactó, pero más me impactó en los últimos tiempos, fue un día salió un tuit que decía, todo lo que voy a contar ahora pasó en 2 minutos como mucho. Sale un tuit publicado por una agencia de noticias, AP, que decía... bomba en la Casa Blanca, Barack Obama herido. El mercado se cayó en 2 minutos, se hizo pelota. Vos ves el gráfico, si quieren lo pueden flujar, fue en abril de este año. Se hizo pelota, después sale la agencia de noticias, me hackearon la cuenta de Twitter, todos los tweets que están saliendo son mentiras. Y automáticamente recupera todo lo perdido. Esa credibilidad sobre ese tweet y después la desmentida, uno dice, pará, ¿en manos de quién estamos? Después les regalo un video. No se chequea esa información antes que caiga. ¿Cómo haces para chequearla? Después la podés chequear, pero te lleva tiempo. Y hoy un minuto es dinero. Un siglo, claro. Es en los mercados es mucho dinero. Si te enteraste, no te enteraste. Si es mentira, si es verdad. Bueno, muchos jugaban con eso de publicar que, no sé, pasó algo en tal lado. Si es verdad, es mentira. Después te vas a enterar. Y después vas a... La gente o el que publica va a tener credibilidad o no. Pero en el corto plazo te puede generar un problema muy cierto. Yo creo que gran parte de muchos problemas que tenemos hoy no es por la falta de información, sino por el exceso de información. Bueno, el exceso yo no, de información hay que manejarlo. No me acuerdo, capaz que me equivoco, pero volviendo a Longobardi, me parece que lo leí ahí o en otra parte, que el tipo fanático de los diarios, creo que lo dice ahí, si no le importa porque el ejemplo sirve, y que todavía le gustaba esto del diario en papel porque Internet lo que hace es igualarlo todo, ¿no? Es como que el diario todavía conserva de alguna manera cierta personalidad o individualidad que Internet de alguna manera arrasa. Y la firma es importante, porque ahí estás poniendo tu credibilidad, donde le pifiaste 2 veces, perdiste. A mí me pasa eso, yo si leo algo que no está firmado, directamente le quito toda credibilidad. Sí, sí. Pasa, bueno, y también van cambiando las generaciones, ¿no? Hay que ver cómo se identifica la gente, pero la gente consume desde hoteles y de lo que fuera, consume por los comentarios de la gente, no por la publicidad. Entonces, boca a boca. Claro, yo una vez me tocó no estudiar, pero no sé, no soy un especialista en el tema, pero sí en la decisión si compraba acciones o no de Google, en un momento tratar de estudiar los ingresos de Google, ¿no? De las distintas maneras. Entonces, es ¿cuánto vale estar en la primera página? Si vos decís, quiero buscar, no sé, hoteles. Entonces, ¿cuántas páginas lees de atrás de hoteles? O busco raquetas. ¿Cuánto vale estar entre esas dos o tres? ¿O cómo se hace para estar entre las dos o tres primeras? Bueno, las empresas que te venden los robotitos para hacer doble clic, para figurar entre ahí. Bueno, hay una parte que es paga, la que está en colores. Y bueno, toda esa historia, para tratar de ver cómo se forman los ingresos, hace que, bueno, también, repito, ese exceso de información te confunda. Para cerrar, tengo esta pregunta, hablando de los medios, ¿no? En estos últimos días leí en algunos diarios, no recuerdo a cuál, porque internet igual a todo, que empezaba a haber señales positivas con respecto a la economía del país, como que había signos, síntomas de reactivación, pero por otro lado leí otras noticias que decían que la traba a las importaciones se ha intensificado y esto retrasaba y retardaba todavía más la economía. Obviamente lo que uno lee te influencia, te afecta. ¿En qué estamos? Estamos, hoy Guasno te vio y te dijo, ¿y cómo estamos? Estamos, dijiste. Sí, es un paso adelante, o sea, seguir peleándola. Estamos comiendo salsa blanca, ahora claro. Que más te lo tuvimos al costado. Sí, no, impresionante. El otro día hacían una comparación, precisamente el programa de Longobardi jugaba una comparación de que hoy vale más la panera. En un restaurante lo que vale la panera que se matan por la panera que formaba parte. Pero sí, bueno. Le pediste, me traes un poquito más de pan, te pones una cara de culo. Sí, no, y ves otro sacando de las paneras de los otros. Claro. Pero yo soy de la idea de que el presente está muy desvirtuado por la expectativa que tenemos todos con respecto al futuro. Yo estoy de los del lado positivo. Creo que Argentina, como lo dije siempre, desde este lado está intacta y el que viene, sí, el que viene, no importa el partido, encuentra algunas posibilidades que son mucho más fuertes que los perjuicios. Porque puedes decir, bueno, pero Argentina está emitiendo un montón y está tomando, aparte de moneda, está perdiendo reservas y además de la emisión y que está perdiendo reservas, tiene control de importación y si dejarían importar todo, arruinaría más a la industria local y el consumo. Yo creo que esto a veces, casi todas estas cosas se solucionan con mucha inversión. Y la inversión ahora es inevitable. Ir a buscar la inversión es inevitable. Para ponerlo en estos términos, Gustavo, te pongo de ejemplo y si querés cerramos acá, pero suponete que vos no necesitas nada de nadie. Nada, ya estás hecho, no necesitas nada de nada. Y estás con el micrófono y ya estás hecho y no necesitas nada. Yo te aseguro que en el 90% de los casos sos el tipo más sincero del mundo. ¿Sabes qué? Esto no me gusta. Lo que haces vos, sos un desastre. Como no necesitas nada de nadie, hablas lo que querés. Viene un banco, ¿sabes qué? No me interesa. Viene un auspiciante que no te gusta, ¿sabes qué? Odio lo que estás haciendo, porque no necesitas nada de nadie. Eso te lo digo Argentina 2003, 2010, si querés. Argentina tenía superávit fiscal, superávit comercial. Entonces el fondo, ¿sabes qué? Que se vaya. Y tal banco, que se vayan a tal lado. ¿Por qué? Porque no necesito nada de nadie y puedo decir lo que pienso del mundo. Ahora, cuando vos necesitas plata, porque la necesitas, porque no se gasta a fin de mes, che, auspiciante, no, era una joda, estaba buenísimo lo que hacía. Te tenés que poner un traje para pedir un crédito al banco, te vas a poner un traje para pedir un crédito al banco. Te vas a reír del chiste del comercial, aunque no te lo banques, te hicieron esperar 20 minutos en la puerta. Cuando vos necesitas, bueno, Argentina, ¿qué pasó? ¿Cuál es el cambio de fondo? ¿Sabes qué? Tiene déficit. Como tiene déficit, va a tener que financiarse de alguna manera. Para financiarse, va a tener que reconciliarse con los mercados. Con los mercados no es acciones, bonos, etcétera. Necesita que vuelvan a invertir las empresas, necesita que vuelvan a producir mucho más acá, necesitan que toman gente de nueva calidad de empleo, no empleo burocrático, sino empleo productivo. Como necesita un montón de esas cosas, yo creo que hay un cambio. En el fondo lo escuchás en el oficialismo, que ya reconoció muchas cosas, y en todos los opositores lo escuchás. Por eso yo creo que la percepción que cambió es la expectativa de que el futuro no va a ser tan negro como muchas veces uno lee. No sé si coincidís, pero a mí me da la sensación que ese cambio se produjo en estas últimas elecciones, que a partir de ahí el gobierno decidió cambiar. Poco, mucho, decidió ceder en algunos aspectos. Uno de mis temores que lo planteé acá era, porque mi historia dice que cuando un gobierno ya no tiene la expectativa de seguir, lo que quiere es poner piloto automático, ganar demagógicamente para que después lo pidan volver y gastar todo. Total, es como si vos decidí gastarte todo vos y no dejarle nada a tus hijos. Decís, bueno, me lo gasto todo yo, total, como tengo 17 hijos, lo que divida no es nada. Bueno, esto lo hablamos la última vez con respecto a las reservas. Claro, entonces, el que viene, que también es uno de los miedos, dice, no, pará, que el ajuste lo haga este, porque si lo tengo que hacer yo después, se la van a agarrar conmigo. y la culpa va a ser mía. Ese era el miedo que se tenía hasta ahora. ¿Qué cambió un poquito las expectativas? Que ves, la gente de Poliarquía siempre pone este ejemplo, que dice, mira, la diferencia de otros momentos es que tanto la oposición como el oficialismo da la sensación de que son la misma marca. Al ser la misma marca, van a querer cuidarse un poco más porque si no caen todos en el futuro y quizás sea un poco más ordenada. Eso es lo que empezó a apostar el mercado, que vos ves récord de bolsa, los bonos subiendo de nuevo, como diciendo, van a entrar por una política un poquito más amigable con los que ponen el dinero, con los que invierten el dinero. Claudio, gracias. Al contrario. Claudio Suchovic, Economía en Doble Nada.

Les voy a hablar de un gran documental llamado Senna Beyond the Speed of Sound, del 2010. Antes que nada quiero aclarar, no soy fanático del automovilismo, no me vuelve loca la Fórmula 1, pero el documental me parece excelente para que lo vea cualquier persona que le gusta o está un poco interesado en el personaje, porque la verdad que tiene un montón de matices. Uh-huh. Vos me habías contado algo del documental que yo no sabía también recién. Tiene una historia atrás de cómo se fue creado el director. Era muy fanático de Ayrton Senna, laburaba en medios, hacía audiovisuales, en cine, en publicidad. Y tenía una novia que también trabajaba en el rubro y que a la que siempre le quemaba la cabeza diciendo yo quiero hacer una película de Senna, yo quiero hacer una película de Senna. La mina conoce otro chabón que trabajaba en la publicidad. Le dice, ¿pues no te juntás con el ancla de mi novio? Que me vive quemando la cabeza con Ayrton Senna como vos. Se juntan, se dan cuenta que tienen una película en común, desarrollan el guión, pero le faltaba el material oficial. Arman una especie de demo y se lo muestran a la hermana de Senna. Y habían preparado en Brasil un microcine para proyectarle ese demo. Y falla el microcine. No. Se la terminan proyectando en una laptop. Con la mina sentadita en la butaca con una laptop. Y termina ese demo. Y la mina se pone a llorar. Y reconoce el fanatismo que tenían los dos tipos. Le dice, tienen lo que quieren. Levanta el teléfono, llama a la FIA y le dice, a estos dos pibes dale todo lo que te pidan de mi hermano. Y ahí la película termina de nacer. Es Senna más allá de la velocidad del sonido. Sí. Es un documental que dura 2 horas 40, o sea que es complicado de ver, a lo mejor verlo en un par de veces, pero tiene un montón de imágenes, tiene un montón de cosas, y la verdad que la historia de él es muy épica en muchos aspectos. Arranca, bueno, se sabe que él empezó corriendo en kartings, viene de una familia de San Pablo de mucha plata, muy cristiana, que cuando vieron que Senna tenía esta inquietud de correr, lo apoyaron con todo y se pudo ir a competir a Europa en kartings, o sea que muy privilegiado en ese sentido, pero él era un prodigio. Sí. Y de hecho... arranca más o menos la historia en 1984 cuando él pasa a Toleman, que Toleman es una escudería muy, muy menor, que nunca había ganado ni una carrera. De hecho, su único mérito como escudería es haber tenido Senna. Es haber tenido Senna, exactamente. Y a mí me gustó mucho una frase de un periodista que seguía la Fórmula 1 que dice, hay muchos pilotos que están al nivel de esa escudería menor en la que manejan, aparecen un par de temporadas y desaparecen después de un par de carreras. Pero de vez en cuando aparece un piloto capaz de potenciar tanto ese auto que hace que todos piensen, ¿cómo hizo? ¿Quién es este? Y eso fue exactamente lo que hizo Senna. Se ve muy claro en una carrera en Mónaco. ¿Ahí es donde muere? No. Qué palo es, tremendo. Se ve en Mónaco en una carrera en el 84 con Toleman, que se larga a llover. Y todo el mundo sabe que la lluvia era algo ideal para Senna porque se potenciaba, sí, y corría de una manera increíble. Él, arrancando con Toleman, arranca en el puesto número 13, se pone séptimo, y ahí ya los periodistas empiezan a decir, ¿quién es este pibe? Ya en ese momento en la carrera ya empezaban a decir, acá estamos en presencia de un prodigio. Pasa a Niki Lauda, se pone segundo y le iba sacando 3 segundos por vuelta a Prost, que era el primero. Estaba Niki Lauda todavía, mirá. Sí, estaba Niki Lauda en sus últimas temporadas. Y le empieza a ganarle mucho espacio a Prost. Prost, francés, la FIA está. La FIA es como la FIFA, pero de automovilismo, está en París y el presidente era un francés. En un momento Prost, cuando ve que le empiezan a alcanzar, con la lluvia empieza a hacer señas. Dice, no se puede correr más. Cuando pasa eso, la carrera es como que se da por terminada. Claro, se neutraliza la prueba. Prost decide que no se puede correr más. Prost dice que se obvió demasiado, finaliza la carrera con Senna sacándole 3 segundos por vuelta. Dice, bueno, termino acá. Entonces, Prost se queda primero, Senna sale segundo, y ahí ya rápidamente se empieza a dar cuenta cómo viene el tema de político, claro, en la FIA o en el automovilismo, que es algo que ha sufrido muchas veces más después Senna. Estamos hablando, todavía estaba en el 84, estaba en Toleman, pero allá el año siguiente se pasa a Lotus porque era evidente que le quedaba muy grande, muy chica esa categoría, esa escudería. Pasa a Lotus, ahí empieza a ganar sus primeras carreras, de hecho la primera carrera que gana es la segunda que corre en Lotus, también con lluvia, que gana sacándole una vuelta a todos menos al segundo. Y ahí se quedaba muy claro que Senna era una cosa de locos y lo empiezan a querer de las escuderías más grandes. Y ahí es cuando pasa a McLaren, y acá empieza la parte, digamos, más famosa de Senna, porque se crea la mayor rivalidad, creo que, de la historia del deporte con Prost, Senna y Prost. Senna y Prost estaban en el mismo equipo. Hay un periodista ahí que dice, para mí la traducción compañeros de equipo está mal, porque se tenía que decir enemigos de equipo. El primer rival que vos tenés siempre es tu compañero de equipo. Si a vos te va mucho peor que tu compañero de equipo, tu carrera automovilística probablemente está terminada. Entonces ellos dos ya se estaban enfrentando mucho. También se daba que eran completamente distintos. A Prost le decían el profesor, porque era un tipo que si necesitaba un punto para salir campeón y tenía que salir sexto, se iba a bancar toda la carrera sexto con la cabeza muy fría y no le importaba. Y Cena era totalmente lo opuesto. Quería ganar siempre, no le importaba nada, iba siempre para adelante. Entonces, hay un choque muy grande de personalidades. Algunos dicen que ahora va a pasar eso en Ferrari con Alonso y Raikkonen en la temporada que viene. ¿Se van a matar? Que van a ser compañeros y se van a matar. Bueno, se ve muy clara la rivalidad y hay dos puntos de esta rivalidad que vos te vas a acordar muy bien, Gallo, que son las dos carreras de Suzuka en Japón. En la primera vez que se enfrentan en Japón en estas condiciones, llegaba Senna con puntaje... ¿Senna de los 80? Senna sí, empezó en el 84. Hablando, sí, en el 89, lo que te voy a contar ahora, que llega con posibilidades de salir campeón Senna, pero tenía que puntuar como para llegar a la última carrera con posibilidades. Si no terminaba la carrera, quedaba eliminado. Ahí Prost, se lo ve, Prost habla mucho en este documental y dice, yo en un momento ya me cansé de abrirle la ventana a Senna. ¿Qué significa abrirle la ventana? Cuando Senna le ponía el auto, como eran compañeros de equipo, Prost decía que se corría para no chocar. Y esto dijo, bueno, yo me cansé. Le dejó el auto puesto. Entonces le dejó el auto puesto y cuando en un momento de la carrera, faltando 8 vueltas, Senna lo quiere pasar... Lo toca, se lo lleva puesto, quedan los dos eliminados y sale campeón Prost. Uh-huh. También hubo un detalle más porque Senna vuelve a retomar en esa carrera, pero dicen que retoma por un lugar que no era permitido y lo suspenden 6 meses, dejando bien en claro que la banca en ese momento la tenía Prost, porque bueno, todo lo que dijimos, el presidente de la federación era francés y la federación de automovilismo también quedaba en Francia. ¿Públicamente se odiaban o no? Públicamente se tiraban mierda de una manera, no se podía creer. Y de hecho dicen que la Fórmula 1 nunca estuvo tan bien en base a esto. Y los medios estaban como locos con esta rivalidad. ¿Cómo habla Prost en el documental? Como está muerto no le tira tanto. Pero en realidad dice que había muchas cosas que le molestaban. Una de las cosas que más le preocupaba, decía, es... A mí siempre me preocupó que Senna se arrogara de alguna manera el ser el representante de Dios. Porque siempre se lo le declaraba, bueno, yo logré esto gracias a Dios... Dios me estuvo acompañando. Entonces, él se creía invencible. Venía de una familia religiosa. Muy religiosa. Sí, decían en la curva de Rouge de Bélgica, decía, ahí es donde hablo con Dios. Claro, lo que decía Prost era, a mí siempre me preocupó mucho porque él no se cuidaba y pensaba que Dios lo iba a proteger. Y todo nos daba mucho miedo. Claro, entonces, sí. Siempre se estuvieron tirando. A mí me parece que Prost se cuida un poquito, pero era obvio que se odiaban. La segunda parte de esta lucha bien importante se dio al año siguiente, otra vez en Japón, pero a la inversa. Si Prost no sumaba, salía campeón Senna. ¿Qué sucede? En la primera curva, Senna lo va derecho, así, chocan y lo eliminan a los dos, quedan totalmente afuera en la primera vuelta ya. O sea que Senna se vengó y de alguna manera... Ahí ya quedó para siempre cimentado un odio que va a quedar para toda la historia. De hecho, se termina yendo a Ferrari, Prost, por esto que pasó. Hay muchas cosas más interesantes, yo no quiero llegar al momento del accidente. Me gustaría solamente hablar de otro punto muy interesante en la carrera de Senna, que es cuando gana en Interlagos, que es la primera vez que gana en Brasil. Que es una victoria épica, tremenda, porque el tipo, faltando 12 vueltas, se le rompe la caja y solamente puede manejar en sexta. Aparentemente esto significa que tenía que hacer una fuerza tremenda. Y no podía rebajar en las curvas. No podía rebajar. Tenía que ir más rápido, supongo. Bueno, y se ven las imágenes del tipo cuando llega, sale, gana esa carrera, pero no podía mover los brazos. Se desmaya cuando termina la carrera y después... De hecho, no podía ni levantar la botella de champán. Hay una imagen muy impresionante que no puede levantar la copa directamente. O sea que siempre fue un tipo que estuvo designado por cosas muy épicas y también arriesgándose muchísimo. Eso significa que, bueno, también así fue como terminó. Terminó en una carrera que recordemos que en las pruebas clasificatorias había muerto ya un... Ratzenberger, o sea que es ¿en un... ¿En qué circuito fue? En Imola, en San Marino. Sí, él ya... No tenía ganas de correr. Tenía mala espina porque estaba mal, porque había muerto este piloto austríaco y, bueno, terminó pasando un accidente que nunca se sabrá bien por qué fue. Algunos dicen que... La barra de dirección había sido soldada y mal soldada y se rompió en esa curva. Sí, dicen que le hicieron más lugar a él porque decía que estaba incómodo, entonces le soldaron todo otra vez como para que tenga más lugar en el cockpit y aparentemente quedó mal soldado y cuando hubo un choque salió disparado. La versión oficial dice que el auto de seguridad hizo que las gomas perdieran temperatura y el auto perdiera adherencia y bla, bla, bla, pero bueno. Pero eso deja bien parado a todo el mundo. No. la imagen épica de él apoyado en el alerón trasero, sí, claro, mirando hacia abajo como no queriendo correr. Parece. Pero bueno, Ayrton Senna, la verdad que un fenómeno del deporte, un ídolo increíble en Brasil. Cuando muere se hace un funeral multitudinario y un documental muy recomendable. No, que acá se inaugura una sección dentro de una sección, es algo muy loco, un vendehumo de último momento. ¿De Senna? Tiene que ver con respecto al documental de Milindo, decía que aparentemente... Le gustaban mucho los mecánicos. No manches, la imagen. Con Ayrton, por favor. No. Estaría chequeado. Yo acá lo tengo como... Estaría chequeado. El resto, lo brasilero te creo, pero Ayrton no, viejo. Como que Nelson Piquet... Como un rumor que se corre porque no quería mujeres en boxes. No quería mujeres en boxes y se abrochetaba. Después, le gustaba la llave inglesa. Después sí, los grandes premios. No sé, ahí hay una imagen muy linda de Senna tirándole los galgos a Yuya en el medio del programa, que también está muy... Se la comió, supuestamente. Sí, la tijerola. Sí. Ah, o sea, bueno. ¿Qué claro? No, Yuya. Sí. Bueno, pues, después. ¿Cómo te gusta blasfemar a vos? No, yo no sé. Si se comió pelea, Ayrton. Disculpa, Mili, que manché. Por favor, no pasa nada. Me parece que la gente quiere verte astronauta, ¿eh? Así que empezá a pensar cómo te vas a disfrazar. Cerramos la votación, termina el programa, termina el duelo de vedettes y mañana gallo de astronauta en Doble o Nada. Ya estamos con Iván tramitando el disfraz de astronauta. Perfecto. Buscando ahí. Ningún porque problema. Con el 43,5% de los votos ha ganado. Vamos, Gallito. El Neil Armstrong de la radiofonía argentina. Así que como el primer hombre que pisó en la luna, vos fuiste el primer hombre que ganó con más todo. Es un pequeño paso para un hombre y un gran paso hacia la ridiculez mañana. Por supuesto, la vas a romper mañana y escucharemos más todo ahora si tenemos tiempo. No se pierdan mañana varias cosas. Gallo de astronauta, mañana vamos con las 10 mejores canciones del rock argentino, canciones de amor. Y mañana vamos con la primera parte del debut de esto que estuvimos haciendo con Las Erucas, Circe, Virginia, Utopians, Silvana, grabando canciones de los Rolling Stones. Hay un mini documental, sí, y varios videoclips que vamos a ir pasando esta semana, uno por día. Bien. Mañana van a poder ver y escuchar eso en el 103.1 y en Vortex.com. Nos vamos. Ganó gallo mañana de astronauta. Esto es Mastodon con Curl of the Girl. We'll be right back.